2. Arrancamos. Pues uno de los vuestros, aparte de que podría ser una nueva entrega de uno de los nuestros, uno de los vuestros, lo digo precisamente porque sé que este tipo de programas que hoy hacemos es uno de vuestros favoritos. Por suerte, cada año, cuando miramos a final de año cómo nos ha ido la temporada de podcast, pues vemos que funcionan muy bien las listas. ¿Cómo os gusta una lista? Lo poco que me gusta a mí y lo mucho que os gusta a vosotros. Pero con la excusa de la lista, pues hacemos un repaso al 2024. Estamos aquí ya en el primer trimestre apurándolo y no podía faltar. En este podcast de hoy, como habréis visto en el... Porque luego me regaña Samuel y me dice que le pongo como mucho thriller aquí, mucha intriga, suspense. Pero evidentemente cuando habéis entrado ya habéis visto el título y sabéis que hoy os hablamos de las mejores series del 2024. Tenemos una baja de última hora, también he decirlo. Normalmente somos aquí un trío que intentamos no quedarnos desfasados entre los tres, ver cubrir todo el espectro de las series. Hoy nos falta, pues podríamos decir, una pata a la mesa y estamos tan solo Samuel y yo. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, Joan. Lo que sí que podemos decir es que intentaremos que en el próximo podcast en el que esté Alba de series, por lo menos hacerle un pequeño atraco, ¿no? Aquí ya le estamos dando una pista, pero hacerle un pequeño atraco y decirle, oye, Alba, hacernos aunque sea en 3 minutos un resumen de lo que ha sido 2024 para ti, pero eso ya será en el siguiente programa. ¿Has visto cómo cebo los programas? Ya estoy en un nivel sí. El tomate en tu día, ¿te acuerdas? Has hecho que la gente tenga ganas de parar este y esperar todo. Al siguiente. Sí. Sobre todo si ya han pasado 5 o 6 meses y saben que ya hay luego un siguiente en el que está Alba, pues, y les entiendo perfectamente, decidirán parar este podcast, dejar de escuchar a Samuel Yayuan e irse directamente al podcast en el que está Alba. Todos sabemos que la opinión de Alba en serie es un poco más, por lo menos está más ampliada, ¿no? Tiene un abanico más grande, ha visto más, sí, sabe más, totalmente. Por tanto hace mayor filtro. Es verdad. Por lo menos ella nos hace ese resumen entre todas las plataformas, entre las 300 series que deben haber rondando por el panorama streaming, y ella nos la reduce ya a 100 solo. Dice, vale, pues de estas 300, yo he visto estas 100. Y ya, y de pues estas 100, las mejores 10 son estas. Y bueno, yo te iba a decir las mejores 89, porque a lo mejor ella, su top no sería de 10, sino que sería de 89. Pero fuera decirlo, de la coña, realmente el filtro que puede hacer ella es mucho mayor que el que hacemos tú y yo, que vemos muchas menos series. Sí, es evidente. Encima vemos más lo típico. Y entonces nuestras listas se van a parecer más a lo que sale por ahí, mientras que lo de Alba es mucho más personal, no sé, en ese sentido. Y es más de descubrir series. Sí, eso es. Con ella descubrimos, yo muchas veces cuando comenta series, te prometo que no las tenía ni... Algunas de las que tú puedes tener en tu top 10 de este año, como mínimo las conozco y sé que existen. De las de Alba, ya te digo, que muchas de ellas ni sé si me están tomando el pelo y si las inventa, si lo ha hecho ahí con un chat GPT y ha cogido una sinopsis aleatoria. Entonces, podríamos decir que Alba es en las series lo que David en el cine cuando nos habla de una película rumana. Es un poco lo mismo. Sí, también. Sí, David también nos enseña películas y Alba nos enseña series. Eso es. Así que hoy no tenemos ninguno de los dos oráculos, ni el de cine ni el de series, y vamos a intentar salir del apuro entre tú y yo. Muy bien. Vamos a hacer, como siempre, un repaso, pues como estamos diciendo, como decimos con Samuel, un repaso muy personal a las 10 mejores series de cada uno, es decir, cada uno se presenta aquí con 10 series. Os prometo que nos vamos informando un poco durante el año de qué estamos viendo y de por dónde va a ir nuestro top, pero luego lo estamos cambiando hasta última hora. Yo creo que ayer por la tarde-noche, estaba todavía poniendo en orden alguna y cambiando el orden de las mismas. Excepto la número uno, lo demás lo he cambiado muy a última hora, porque es lo que decimos de las listas a veces. ¿Dónde está la línea en la que divide la cuarta con la quinta, ¿no? De esta es la... Esta está en mi top 4, a veces el top 3 está más claro, pero luego el 6 o el 7 la podría intercalar perfectamente, ¿no? A veces ocurre eso. A mí me pasa, yo lo he contado muchas veces, pero bueno, como es una vez al año, lo repito, a modo de, pues eso, de resumen personal. Yo lo que suelo hacer es, desde el día 1 de enero, me creo un listadito, una nota en el teléfono, y esas series que de verdad me parece que tienen un algo distinto, especial, o muy, muy bueno, lo pongo. Generalmente no llego a 10 series a lo largo del año, por tanto siempre tengo que añadir al final, pero es tan sencillo como tener ese listado, para al menos así lo hago yo, y luego pensar serie a serie. Es decir, muchas veces cuando la gente se pone, hostia, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la segunda mejor? En mi caso, yo lo que aconsejo y lo que a mí me funciona es coger una y pensar con respecto a la otra. Tengo esta y esta, vale, ¿cuál me gusta más? Esta. Venga, pues esta por delante. Ya tienes un orden, que es la primera y la segunda. Añades una tercera. ¿Cuál me gusta? Empiezas desde debajo. ¿Me gusta más que la segunda? Sí, no, venga, pues aquí. Y así te sale el orden de un modo bastante orgánico y sin tener tú que hacer tantos malabares mentales, sino simplemente es ir enfrentando una serie con la siguiente, hasta que no gane y entonces se queda en ese puesto. Esa es mi manera de verlo. Y luego tengo que hacer un pequeño disclaimer, que es que la gente puede decir, hostia, estáis sacando este podcast a finales de febrero, ¿qué coño ha pasado? Ha pasado que hemos decidido, igual que con las pelis, que será el siguiente podcast que saquemos, que había series que eran muy buenas según todo el mundo, según la crítica, que no habíamos visto, y hemos dicho, coño, pues para tener un podcast que falten series o que tal o que cual, qué mejor manera que, aunque sea retrasarlo, es decir, ir un poquito más tarde, pero hacer las cosas bien. Y por eso el podcast sale ahora y por eso el de las pelis saldrá en 2 o 3 semanitas, para tener todo bien currado y que en 6 meses no hayan quedado desfasados. Que no se puede decir, coño, es que esta serie no la había visto. No, hemos procurado tener todo o casi todo visto para, de algún modo, que sea un podcast bastante, bastante definitivo en ese, en esos términos. Así que nada, disclaimer hecho, Joan, ya puedes empezar. Totalmente. A raíz de lo que estabas contando un poco, y no nos llevamos comisión por ninguna aplicación, absolutamente, yo utilizo, y creo que tú también, y creo que es una de las más utilizadas, que es la de TV Time. Sí. En la que va muy bien para ir poniendo el episodio que has visto, marcándotelo, incluso puedes valorarlo un poco, pero bueno, yo no suelo valorar tanto el episodio normalmente, pero sí como mínimo para poner el check de que ya lo he visto. A veces luego aparece por ahí en mitad que estás viendo, aparece una serie que se estrena y que tienes muchas ganas, paras de ver la que estabas viendo para centrarte en otra, luego no recuerdas si vas por el cuarto o quinto, aunque es evidente que cuando pones el streaming, pues cuando pones la plataforma Netflix o la que sea, pues evidentemente ya sabes por cuál vas, ¿no? Pero no es como antiguamente que tenías que estar buscándolas por ahí por internet y te despistabas más por qué episodio. Y TV Time hace eso que tú comentabas, ¿no? De poder hacerte una lista al empezar el año y que las vayas poniendo ahí si te interesa y crees que va a estar en el top, pues la pones. Pero también es verdad que una serie vista en el mes de junio del año en curso, cuando luego se acerca final de año, a lo mejor la has madurado de manera diferente, ¿no? Y algo que parecía que estaba en el top 2 y que luego has ido poniendo otras series más abajo, luego cuando acaba el año la recuerdas y dices, ostras, es que tampoco recuerdo tanto los episodios que ocurrieron, ¿no? Y si no recuerdo tanto los episodios que ocurrieron y tal, pues es que a lo mejor este que tampoco me ha dejado tanta huella, la voy a bajar un poquito. Y algo que tienes en el 2 puede acabar a final de año en el 6 perfectamente, ¿no? Yo ahí lo que hago para que eso no me ocurra es, como me voy creando el listado, que por cierto aprovecharé para poner en la descripción los tres perfiles, aunque no esté Alba, los tres perfiles de TV Time, y ahí la gente se puede auto-spoilear sobre nuestros listados, ¿no? Y ya está, y punto. Es decir, si queréis ahora mismo, le clicáis y ahí, pues el mío, por ejemplo, está, no sé si Joan lo ha puesto. Y luego a lo largo del año, de 2025 ahora o de cuando sea, pues se puede ir viendo lo que vamos añadiendo. Pero que aparte de eso, yo como sí que pienso mucho si pongo la serie en el momento que la termino en el listado o no, hay veces que solo viendo 2 capítulos ya lo tengo claro, y veces que necesito terminarla, a veces que viendo 1, que viendo en el 5, ¿no? Lo que sí que recuerdo, aunque no recuerde el capítulo, es que yo hago el ejercicio mental de darle bastante vuelta al hecho de si lo pongo o no lo pongo. Y sí que recuerdo eso. Es decir, de alguna manera recuerdo la reflexión muchas veces más que la propia serie. Y recuerdo lo que pienso de la serie. Entonces, de alguna manera, lo que yo digo aquí es un recuerdo de un recuerdo. Es una reflexión sobre un recuerdo más que la propia serie. Así que, por eso digo que dices, hostia, sí, la 2 está en junio, ¿no? La tienes la número 2. Es que yo el orden también te digo que no lo hago ahí. Yo el orden lo hago cuando ya tengo las 10. Entonces, ya me pongo a ordenar. Por lo que dices, precisamente para reflexionar la serie, para ver cómo madura en tu cabeza. Hay series que te encantan en el momento, pero que en 2 meses dices, hostia, tampoco me gustó tanto. Y hay otras que sí, que perviven en ti de un modo especial, ¿no? Pero de alguna manera, cuando las pongo en el listado, también pienso, hostia, que me parece, trato de ser objetivo, que me gusta, que no, que creo que está mejor, que creo que está peor. Y luego, a la hora de ordenarlo, tengo todo eso muy en cuenta. Pues dicho esto, ya sabéis, y más o menos si podéis esperar cómo nos planteamos las series y cómo nos planteamos la lista. Es como que hemos puesto las excusas antes de hablar de la lista. Hemos dicho, no, disclaimer, es un disclaimer. Si no te gusta, que sepas que así lo hacemos nosotros y evidentemente es nuestro top 10 totalmente personal y sin hacer mucho caso a lo que nos decimos entre nosotros a veces, creo, podemos hacer un spoiler y es decir que no hemos coincidido en muchas series, no sé si incluso decir el número, pero eso lo iremos descubriendo durante el podcast, pero no hemos coincidido mucho. Di el número, ¿sí? Que eso yo creo que le da más gracia, sí, hemos coincidido en nuestro top 10 en una serie solo. O sea que hay 18 series que son totalmente diferentes. Y me temo que si estuviera Alba, tampoco el número aumentaría mucho más de 2 o 3, creo yo. Bueno. Dicho esto, empezamos con nuestro top. Y si quieres te voy a dejar el placer de empezar tú con la serie. ¿Quieres empezar tu número 10, Lo Samuel? Que prefieras, a mí me da igual. Por cortesía. Por cortesía, cedo, vale. La palabra. Digo primero la 10, entiendo, ¿no, Joan? Sí, empezamos por la número 10. Vale, no vale. Vamos a empezar por la número 1. Mi número 10, es Redoble de Tambores, Masters of the Earth. Serie que se estrenó muy a principio de año, precisamente, esto que comentabas, muy de enero, febrero. Y viene a completar, es una serie de Apple, viene a completar la trilogía espiritual, por decirlo de alguna manera, que se inició con Band of Brothers, Hermanos de Sangre, luego de Pacific y ahora esta que se llama Los Amos del Aire en España. Es básicamente un regimiento, pues eso, de bombarderos, de aviadores en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la primera era unos paracaidistas, en Hermanos de Sangre quiero decir, en la segunda tenemos la batalla de Guadalcanal como eje central y en esta tenemos pues todo lo que tiene que ver con los aviones y demás. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, creo que la pondría en un segundo lugar en esa trilogía, la que más me gusta en Band of Brothers, además por lo que supuso en su momento. Realmente las tres vienen un poquito del origen, que es de Salvar al Soldado Ryan. Recordemos que las tres las producen Spielberg y Tom Hanks y vienen un poco de todo aquel momento que tuvieron con Salvar al Soldado Ryan, que posteriormente derivó también y cambió para siempre la industria del videojuego con Medal of Honor, y luego han venido todos los shooters tipo Call of Duty y demás, aunque de eso yo sé lo justo, pero sé que eso es así. Y esta trilogía televisiva que cierra aquí en Apple, una serie postergada que tenía que haber sido en HBO, por temas de presupuesto no lo pudo ser, y al final recaló en Apple, con Austin Butler, que está muy de moda el muchacho de protagonista, con el director de la primera temporada de True Detective, con Fukunaga, o sea que muy bien todo, y una serie de primer orden, de primer nivel. Te tiene que gustar el género bélico, eso es cierto, pero si te gusta, póntela porque te va a encantar. Así que ese es mi número 10, Joan. ¿Qué te parece? Muy bien, pues me parece que primero dos cosas. Es verdad que esta, cuando la vi en tu prelista, hará como casi, yo diría que como casi un mes que nos pasamos la prelista, o dos, tres semanas seguro, la vi y tuve que mirar la fecha por si me estabas engañando y me estabas colando algo del 2023. Porque la recordaba como muy antigua y es lo que tú dices, ¿no? Que nos íbamos a enero. No la acabé, recuerdo que es una de esas series que me fue dando el bajón. No sé si las expectativas, yo me iba mucho, como tú decías, a Band of Brothers, que en su momento recuerdo que fueron dos series que me encantaron, que me engancharon mucho. No sé si has dicho de cuándo eran, pero esos tienen ya como 10, 15 años, 15 años más, sí, que 10. Sí, ¿no? Se han llevado prácticamente, no, prácticamente no, se han llevado 10 años entre una y otra. 10 años. Band of Brothers creo que es del 2000, 2001, la siguiente 2010, ¿sí?, más o menos, y esta 2024. Pues, y no sé, no me he enganchado tanto con ellas. No recuerdo ahora si la dejé en el, sí, yo creo que por la mitad, cuarto o quinto episodio. Es fría, es cierto que es una serie que es fría en ese sentido, pero a mí personalmente sí. me fascinó. Pues bueno. Yo en mi número 10, y va a ser el único caso en el que tengo un asterisco, es una serie que no he acabado, me faltan 3 episodios, creo, y por eso le he querido poner en el 10, porque está claro que, aunque me falten esos 3 episodios, lo único que le puede pasar a la serie es que mejorara. No creo que se fuera a descabalgar de los 10 puestos, y precisamente por eso, por faltarme 2 o 3 episodios, he querido ponerla en el puesto número 10. Estoy hablando de Pachinko. Es una segunda temporada. Recordamos que la primera temporada es de hace 3 años ahora, es decir, 2 años antes del estreno de esta segunda temporada. Está basada en un libro que ahora no recuerdo, creo que es el del mismo nombre de Pachinko. Sí, Pachinko igual, un libro que tengo en mente este año 2025, me tendría que leer sin falta. nos va a contar o nos cuenta una historia de varias generaciones, de tres generaciones si no recuerdo mal, o tres generaciones, en el que además hay todo ese componente también multicultural, no solo en edades sino también en cultura, y cómo las diferentes generaciones van intuyendo la asimilación, más que intuyendo, van asimilando otras culturas. Y aquí entre la coreana, la japonesa y la americana, nos va construyendo esa historia de esa familia coreana, con todo lo que son también los movimientos migratorios y demás. Creo que lleva muy bien los cambios. Es una serie que has de estar atento. Luego tengo otras en los 10 puestos en el que tú no necesitas estar tan atento de la serie. Puedes despistarte un momento con un mensaje de WhatsApp o con un audio que te envíe Samuel del Telegram y puedes recuperar la serie. En Pachinko tienes que estar un poco concentrado, sobre todo porque juega con diferentes líneas temporales, aparte de diferentes espacios, con diferentes tramas que en principio no tienen la trama en sí, no tiene nada que ver la una con la otra, y eso es lo que la hace muy enriquecedora, aparte de unas interpretaciones, y para mí, no lo hemos hablado y creo que no lo hablamos casi nunca, uno de los mejores openings de series de los últimos años, con esas máquinas tragaperras y los... Con esas máquinas de pachinko. De pachinko, ¿no? Correcto, que es de donde viene el nombre. A mí me parece uno de los mejores openings y me lo paso muy, muy bien, y luego además cómo cambia, porque no tiene nada que ver. Sí, el tono normalmente es como de otra serie completamente distinta, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Pero si entras, me parece que es una de las series que más huella van a dejar en los últimos años. Tiene algunos episodios que son a nivel de cómo interpreta la historia y demás. No me quiero enrollar, pero son maravillosos, alucinantes. El episodio es toda una clase de historia. Sí, y este es mi número 10. Yo he de decir que Pachinko es la única serie que muy probablemente estaría en mi lista que no me ha dado tiempo a ver. Porque si es porque si no es que llega un punto que ya nos íbamos a ir a abril. Porque yo Pachinko, con otras lo he hecho y me ha dado tiempo, pero Pachinko es una serie que no... Para nada puedes ver en un binge watching, no te puedes ver tres capítulos seguidos. No, es una serie que pide mucho de ti emocionalmente, que tienes que estar muy concentrado, que tienes... No se puede. Y como hacía tanto tiempo de la primera temporada, yo no quería meterme en la segunda directamente. Entonces, yo prefiero ver en este tipo de series tan pues, increíblemente bien escritas y que vienen de donde vienen la primera temporada. Entonces, tenía que haber visto la primera, la segunda, y como no se puede hacer un binge watching, eso ya son 16 capítulos, probablemente me hubiese tirado otro mes para verlo y nos hubiésemos ido ya, pues eso, a Semana Santa, como aquel que dice. Es fácilmente la única serie de todo el año, la única, que potencialmente habría estado en la lista que yo no tengo porque no he visto. Todas las demás las he visto. Todas las que tienen las premiadas, las que a mí me interesan, las creadas por creadores interesantes, las que tienen buenas críticas, buenas notas, todas las que el público pondría. Eso lo he visto todo porque me he preocupado de hacerlo en el último par de meses. Pero Pachinko es la única que no me ha dado tiempo. Una pena. Pues ahí la tenéis. Creo que además los dos números 10 son ambas series de Apple TV. Sí. Y el número 9 mío también, Joan. Y el número 9 tuyo es, redoble de castañuelas, si quieres, no de tambores. Mi número 9 es Sugar, una serie de Apple, de nuevo, con Colin Farrell de protagonista, con Fernando Meireles en la dirección, sobre un detective privado al que le encanta el cine, por cierto, que investiga, y además es que todo tiene que ver una trama central con eso, investiga la desaparición de la hija de un productor de Hollywood, pero tiene un tono muy como de otra época. Ocurre en la actualidad, pero parece que ocurre en los años 50. Es como ver LA Confidential, es como ver Sospechosos Habituales, es ese tipo de cine noir tan estético, tan atmosférico, con esas luces, con esos contrastes, con esa oscuridad. A mí me parece una serie fascinante. Es una serie en la que mejor no me meto. Joan creo que la ha visto. Está renovada para una segunda temporada ya porque tiene el giro más loco, por lo menos de la última década de la televisión. Un giro que a mí personalmente me fascina porque, independientemente de que esté de acuerdo con él o no, de que me parezca bien o no, es ese tipo de cosa que dices, el riesgo, llega un momento en el que el cine, las series están tan acomodadas en general, que yo cuando veo riesgo de verdad, como se ve en esta serie, yo lo aplaudo siempre. Y para mí, aunque no compre el giro, que en este caso además sí lo compro, porque además creo que está bien planteado, creo que desde el primer capítulo no se ve venir ese giro concreto, pero sí algo similar, sí que te planteas, hostia, ¿qué está pasando aquí? Algo de eso tiene que ocurrir, y entonces lo compro. Pero es que si no lo comprase, insisto, solo por el riesgo que supone, la serie tiene que estar en un top por precisamente, como diría Alba, vamos a hacerle honor a ella en su frase que me hace mucha gracia, moverle el piso, creo que dice, mover el suelo, no sé cómo dice cuando... Pues eso, y es una serie que a mí personalmente me parece fascinante, o sea, la palabra es fascinante porque es una serie que te mete precisamente como en un mood muy específico, en unos ritmos muy, muy particulares, en un tono muy particular, no tiene apenas acción, nada, pero sin embargo te va metiendo en te van metiendo, por cierto, insertos de películas clásicas que tienen que ver con la trama de la serie en ese momento. Es decir, tiene una serie de decisiones formales que me encantan, y es la serie buena de Colin Farrell de este año. Ahí va un pequeño palazo para otra serie de Colin Farrell. Así que, por eso Sugar, que es como se llama él, el detective John Sugar, el puesto número 9, de nuevo de Apple, como decía Joan. ¿Tú qué? Pues yo me voy a hacer un giro a Amazon Prime. ¿Pero tú no has visto Sugar? No, sí, pero pensaba que me preguntabas ya por mi número 9. De Sugar, el giro a mí no sé la palabra impactar, porque sí que te impacta, pero me dejó demasiado loco como para... avanzar mucho más en la serie. Es decir, no la tengo acabada. Es que es muy loco el giro, ¿eh? Es muy loco, sobre todo porque lo que estaba viendo hasta ese momento, y creo que lo hablamos en algún podcast de los que hacemos durante el año de que estamos viendo, tiene eso que a mí me encanta, ese look Humphrey Bogart, el sueño eterno, evidentemente, sí. Todo ese recuerdo a películas de hámster. Además, claro, de hámster, he dicho gánster, y en lugar de gánster creo que he dicho hámster, pero no me hagáis caso porque grabamos a horas intempestivas para mí. Pero tiene un look bestial, a mí me estaba encantando esa especie de, no sé si decirlo metacine, porque claro, esto sí. Es el cine metido en una serie, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero con esas alusiones también al cine clásico, y me estaba encantando. Entonces, el giro que ya me lo estaba viendo venir, porque ya creo que un episodio antes o dos tú ya estás viendo que algo va... Y desde algo el inicio raro ves, hay. Desde el inicio ves que él tiene algo raro. Algo raro hay. Y en el algo raro yo ya había intuido por dónde podía venir ese giro, y es como, no, por favor, que no pase lo que intuyo. Y sí, y luego pasa, ¿no? La acabaré de ver, porque es una serie que acabaré de ver, pero luego al final lo que decíamos, ¿no? Con el año van estrenando otras cosas, te pones a ver otras cosas, te olvidas que tienes eso pendiente, y bueno, va avanzando el año y no te da tiempo. Tu número 9, Joan. Mi número 9 es The Boys, la cuarta temporada de The Boys. Quinta temporada, ¿quinta, perdón, quinta. No, cuarta. Está renovada para la quinta. Vale. Pero es la última. Y la quinta, con la quinta cerrarán ya la serie. ¿Qué decir de The Boys? Me sigue pareciendo una serie muy loca. Me ha gustado mucho en esta temporada, en la que parecía como que había cosas de la trama que te iban a bajar el ritmo. Decías, bueno, vamos a parar, vamos a hacer un break y vamos a hacer una temporada un poco más reflexiva. Porque ahí hay mucho contenido y mucha crítica. Siempre la ha tenido, pero creo que en la cuarta temporada hay mucha crítica política, social también en algunas cosas, crítica a las redes, a los followers, a los influencers. Y a la vez no deja de ser una serie gamberra en cosas muy diferentes como la famosa Shameless, pero ocupando ese trozo de gamberrismo en las series, ¿no? Creo que es la serie más diferente a todo lo que hay. Sigue manteniendo que tratar una serie de superhéroes no es solo una serie de superhéroes de acción, que se ríen de ellos mismos, que se ríen, que hacen que tú te rías de todo, y sigue teniendo un gran ritmo y una serie muy interesante. También es verdad que la vas madurando, cada temporada me pasa lo mismo, y es como que empiezo y pienso, uff, no parece que esta temporada vaya a estar, y luego te cambia y la acabas viendo. En este caso sí, no como Pachinko, acabas haciendo ahí una maratón de episodios, ¿eh? Yo sé que tú también eres muy muy de The Boys, pero no sé si la has dejado o porque no, vamos a hacer spoiler, porque A mí esta temporada... Dime. Sí, no, yo no la tengo en el listado. A mí esta temporada de The Boys, continuando una muy buena serie, creo que es la temporada más floja en el sentido de que es como muy periférica, quiero decir. Las otras tres que hay hasta la fecha, y espero que la quinta, tenían un sentido por sí mismo y además en el que todos los personajes tenían que ver de un modo u otro con un tema central que la serie trataba. Me da la sensación de que en esta temporada la serie ha intentado... De nuevo, tener un tema central, pero los personajes que han estado alrededor de la trama han ido y han venido en función de... Quiero decir, esa organicidad, esa parte orgánica que tiene que tener una serie que termine en un punto sin que tú veas que está forzado, no me lo ha parecido. Creo que tiene una serie de cuestiones que no está todo lo bien escrita que estaban las tres anteriores. También he de decir que tengo toda la sensación de que es la clásica temporada, pretemporada final... que lo que hace es poner las fichas en el punto que quiere tenerlas para cerrar en la última temporada. Es decir, se deshace de todas las tramas secundarias a lo largo de la temporada para dejar el foco bien claro en la temporada final, y creo que es una temporada que hasta que no veamos la temporada final no tendremos claro todo lo que ha sido. ¿Por qué? Porque es ese tipo de temporada que es más bien temporada cuarta, primera o 4A o algo así, y la quinta sea la 4B o similar. Creo que va a tener mucho que ver una con otra, mientras que las tres anteriores por sí mismas tenían más personalidad, más... Por eso no la he puesto, simplemente. Me sigue pareciendo una muy, muy, muy buena serie, muy por encima de prácticamente cualquier producto de superhéroes, por supuesto de Marvel o DC, pero hablo de lo de alrededor. Y me parece increíble como serie, pero creo que en el conjunto es la temporada menos consistente hasta la fecha. Perfecto, pues hasta aquí hemos tenido la número 10, nuestros números 9. Y una de las dudas que tengo, estaba intentando ver dónde me ha apuntado tus series. Y te quiero hacer una aportación, y es que no me has puesto series españolas. Y no sé cómo has visto, yo que sé que tú ves series españolas, sobre todo hemos hecho alguna vez hace un par de temporadas, creo, no sé, no, la pasada no, yo creo que un par de temporadas que hicimos un especial sobre series españolas. Hemos tenido especialmente varios. Del catálogo de Movistar, recuerdo que hablábamos bastante. Y sin embargo, este año no has colado ninguna española por ahí. No sé cómo has visto el panorama, Samuel, de series españolas este año. Pues yo creo que el tema de las series españolas es que ha variado bastante. Quiero decir, la apuesta esa inicial que hizo Movistar, que era el caballo de batalla principal, porque si, en fin, Netflix, no sé, o sea, el resto de plataformas en general son muy conservadoras, y tú ves todo lo que está haciendo Netflix, lo que está haciendo, y cuando le funciona algo tipo Velvet, pues replican con Las chicas del cable, con cosas así. Es decir, al final han terminado siendo series en abierto que simplemente se emiten en plataforma, pero no varía de ahí. De hecho, este año ha habido varios momentos que Aquí no hay quien viva ha estado en el top 10 de Netflix, en el top 10 de Amazon, has tenido series, la típica serie de Telecinco de José Coronado, La que se avecina, es decir, series en abierto que se emiten ahí. Luego, ha sido un año en el que Movistar, que a lo que iba, era en inicio la plataforma que podía revolucionar un poquito eso. Yo creo que definitivamente se ha bajado, no del todo, pero sí que ha bajado el número de producciones y ha bajado la manera de entender esas series. O sea, al final está haciendo series más baratas, está haciendo series mucho más acomodaticias en todos los sentidos, para mi gusto, menos autorales, menos... Es decir, ha perdido bastante ese arreón que tienen las plataformas de inicio, porque a lo mejor no tuvo después la recompensa, no ya económica, sino a nivel de crítica o a nivel de reconocimiento, y entonces ha terminado haciendo cosas como Celeste, que está bien y tal, pero que a mí ni fu ni fa, Los años nuevos, que está muy bien, pero que no deja de ser una serie en la que Sorogoyen está ahí, dirige algunos capítulos, pero otros no. Esta de Querer, que no sé, son series que van como muy a favor de la corriente. En vez de ser series, más, no diría vanguardistas ni nada similares, pero un poquito más punzantes, un poquito más hirientes, un poquito más... No, creo que son series que no... A mí en lo personal no me... No, en ese sentido, por ejemplo, me interesa más lo que está haciendo Amazon, que sin ningún interés de revolucionar nada, por lo menos las series entretenidas que hace, las hace bien. Reina Roja es una serie de principios de año, a Alba le gustó muchísimo, está bien, a mí me gustó bastante, no para un top 10 ni mucho menos, pero me parece que es una serie que por lo menos es lo que pretende y no sé, que está bien y tal, pero en general yo diría que las series españolas no les tengo ya mucha fe, por lo que te digo. Yo creo que ese empujón inicial que tuvo Movistar en gran medida ha desaparecido y seguimos con un poco lo de siempre. Machos Alfa, aunque Machos Alfa creo que ya es de enero. No sé, o sea, son series que bien, vale, pero no. Y ojo que tú sabes que yo no tengo ningún problema, con las series españolas, que los años nada, que ha habido alguna... Yo creo que tú incluso, y haciendo una comparación entre los dos, me promueves más las series españolas y de ver cosas de series españolas cuando me dices que has visto algo interesante. El año de Antidisturbios. Y he de decir que yo este año... Si no recuerdo mal. Sí, no me acuerdo. Sí que he de decir que yo este año he puesto, y voy a hacer un spoiler, que he puesto un par de ellas. Estaba mirando así mientras me comentabas y te escuchaba, pero también estaba viendo un poco los premios Feroz, que es un poco la referencia que podemos tener, ¿no? Intentan ser los Globos de Oro a la española, evidentemente con sus pros y contras. Yo conozco, conozco a dos de las personas que estaban muy metidas en fundar eso, y eso es básicamente gente que quiere un chiringuito, o sea, así de simple. O sea, no hay, pero en general como en todos los premios, no lo digo en un sentido político ni nada similar, sino, oye, queremos organizar esto, tenemos nuestro ego de periodistas, la crítica española, por cierto, es generalmente bastante, en general la crítica... Bueno, dime. No sé si los vistes, no sé si vistes la gala de los Feroz, yo sí que le estuve echando un ojo, me encantan las galas estas, mira, soy así de friki, y me encantó, no me voy a acordar el nombre de la periodista, es una periodista que sobre todo ha cubierto mucha información internacional, yo creo que sobre todo Nueva York, Washington, la ubico ahí, no me acuerdo la periodista, es una señora, no sé, deben rondar los 50 y muchos, 60, en el que salió a entregar uno de los premios, y primero pues hizo todo un discurso de irónico de solidaridad con los periodistas cinematográficos, los críticos cinematográficos, que su máxima preocupación en la vida era conseguir una entrada o hacer cola en la Berlinale o esperar 10 minutos para una entrevista de Johnny Depp que llega tarde. Y entonces venía a decir una frase como: ustedes que nos están viendo, si lo están pasando mal, recuerden que siempre hay alguien peor y es un pobre crítico cinematográfico, ¿no? Lo decía con mucho humor y era una manera de decir, ustedes se miran al ombligo y creen que su problema es increíble porque no consiguen la entrada para la Berlinale y están haciendo cola virtual, y hay otros problemas mayores, ¿no? El problema es que en España la crítica es generalmente mala en cine, entonces hay un par de críticos que a mí me pueden interesar, pero porque no son críticos en el sentido de gente que sabe de cine, que viene del cine o que ha estudiado cine, son periodistas que simplemente caen allí, igual que podían haber caído en Sucesos o en Deportes. Entonces hay gente que no tiene mucha idea, y tú lo notas mucho, que con los años se creen un poquito más de tal, y ves que no. Y hacen análisis que no entienden, que tú percibes que no ni están entendiendo lo que hay. Entonces, en la crítica en España, luego hay mucho, además, porque lo digo así de claro, mucho lamebotas, que si hay un director español al que en ese momento toca lamerle las botas, lo hacen sin ningún problema. Tú ves cualquier película, a día de hoy, tú ves la crítica española con respecto a las películas españolas, y es no lo hagáis. O sea, id a ver lo que se dice a nivel internacional de esas películas, porque ya sabemos que Boyero va a atizar a Almodóvar aunque sea una obra maestra, ya sabemos que a Bayona todos son obras maestras lo que hace en España, ya sabemos que Sorogoyen, o sea, y son, pueden ser buenas o malas, no estoy hablando ni siquiera de la calidad de la película, hablo de lo que se dice. Yo respeto a cualquier persona, yo no soy nadie, pero desde el sentido de qué opinión me puede interesar, pues hay un par de críticos en España cuya opinión de verdad me parece fundada o fundamentada, aunque no esté de acuerdo con ellos en esta o en aquella, pero por lo menos, dices, esta persona sabe de qué está hablando. Simplemente es como cuando ves un tertuliano en la tele, cuando ves un tertuliano que está hablando de lo que es, de política, de impuestos, de economía, que dices, pero tío, si hasta anteayer estabas hablando de la nueva novia de Paquirrín, ahora estás hablando, o sea, ¿sabes el meme este de ahora soy vulcanólogo, ahora soy? Pues la crítica española de cine viene a ser un poco eso. O sea, a mí me parece un meme por sí misma. Entonces, los Feroz son de alguna manera la representación teatral de eso. Entonces, a mí me parece que es algo de peli de Berlanga el tema de los Feroz. Insisto, yo conozco una de las fundadoras es María Guerra, que lo digo así de claro, que es una de las peores cosas que le ha pasado al periodismo cinematográfico de España. Entonces dices, pues ya está. ¿Qué me van a interesar a mí, no, Feroz? ¿Tú qué quieres? ¿Tener tu chiringuito para tener una subvención? O para... como veis, cinéfilos frustrados siempre haciendo amigos. No, no, pero es que lo digo claro, porque es así. A la gente es lo que le interesa. O sea, ¿y qué aquí quieren? Decimos las cosas como las pensamos. ¿Quieren su subvención o quieren tener su trocito de fama o de ego cubierto? Y ya está. Y no están para nada pensadas para el público esas galas. Están pensadas para ellos mismos, darse premios a sí mismos o decirse cuánto... Como, tío, pero si ya tenemos los Goya, que son de por sí también, en fin, no me voy a meter ahí porque eso es cine, pero bueno, encima ahora los Feroz, que es como ya, no sé, es como escarbar ahí, es como el en fin, da igual, eso pienso de los Feroz, Joan. Se ha lanzado Samuel, no os preocupéis, en realidad estamos totalmente de acuerdo y apoyamos todo, sí. nosotros yo hablo por mí, yo hablo por mí, o sea, esto no podemos. Tiene por qué ser la línea editorial, y lo que piensa Joan, claro. La línea editorial de este podcast no se hace responsables de los comentarios de Samuel, que pero bueno, en línea general, aunque no tan destroyer, en línea general sí que podríamos compartir parte de la crítica. Bueno, pues a todo esto yo lo metía, te quería preguntar por el cine español, porque yo sí que, como series te decía, sí que he metido cositas y he metido, perdón, series españolas, y he metido una en mi número 8. Una que tú hacías más o menos referencia o la has nombrado hace un momento, y es una miniserie de 4 episodios que es Querer. Miniserie que podéis encontrar en Movistar. Son 4 episodios solo, con lo cual la trama de esta miniserie es pues una pareja española del norte, creo que son de Bilbao exactamente, que ya rondan fácilmente los 60 años, 60 y pico. Y en el que ella decide abandonar el hogar familiar, digamos, por un maltrato psicológico durante o una violación continuada por parte de su marido, ¿no? Y este es un matrimonio con dos hijos, los papeles del matrimonio lo interpretan magníficamente Pedro Casablanca y Nagore Aramburu, y los hijos son Miguel Bernardeu y un casi recién llegado Iván Pellicer, que lo hace, o Pellicer, porque creo que es murciano, que lo hace espléndidamente los 4, ¿no? Y en el que vamos a ver un poco, en 4 episodios solo, va a ir muy al grano, pero va a reflejar muy bien estos 4 personajes, ¿no? Con todas las relaciones que hay en un caso así, a nivel familiar, el cómo tiene que sobrevivir ella y cómo va a apoyar o no apoyar los hijos a cada uno de los padres, ¿no? Me parece el primer episodio, me parece bestial. El primer episodio me gusta mucho cómo remueve un tema no tratado hasta ahora, por lo menos que yo sepa, en serie seguro que no, y en cine no te lo sabría decir, porque no es tanto un tema de una violación, sino que es de ese matrimonio y de esa convivencia de 30 años en el cual ella ha estado casi a despensas del marido, tanto económicamente como socialmente, ¿no? Me parece muy interesante, me parece unas actuaciones brillantes, creo además que Nagore se ha llevado bastantes premios, y la verdad es que Pedro Casablanca haciendo un papel que a priori es como muy desagradable y que borda el personaje una vez más, ¿no? Por lo tanto lo recomiendo, creo que son 4 episodios que van muy al grano y que son muy interesantes. El episodio del juicio también me parece bestial, quiero decir que el 50% de los episodios me parecen de un notable muy alto, muy alto. Tú no la habías visto, ¿verdad? Me parece, sí, Samuel. Sí, yo la he ¿sí? visto. Sí. Uh-huh. Yo vi el primero y parte del segundo. A mí el primero uh-huh. me parece que está muy bien, lo que pasa es que creo uh-huh. que la serie es excesivamente representativa. Creo que tiene 4 personajes donde cada uno de ellos, los hijos, uno cree mucho a la madre y otro mucho al padre. Uno, o sea, es como que todo está demasiado posicionado de un modo demasiado jerarquizado, demasiado politizado. Creo que no se percibe, que es lo que a mí me podría interesar, la parte en la que ella se tiene que buscar la vida, que ella, me parece mucho más interesante que el hecho de cómo se posiciona cada hijo, de lo que tal. Me parece mucho más interesante eso, y más es una serie creada y dirigida por una mujer. Pero sí, además por Alauda Ruiz Azúa, que había dirigido 5 Lobitos, ¿no? Sí, eso 5 es, Lobitos. Eso es. Está bien, además, también, es una película. Que es un peliculón, a mí me parece una de las películas más interesantes, creo que es del 22, por lo menos, o 23, sí, y me parece ahí, una de mis películas favoritas de ese año. Pero aparte de eso, es que se me sí, hace estoy de acuerdo. Dime. No, dime, cuéntame. Que se me hace un poquito demasiado cargante todo, demasiado aburrido. Creo que está excesivamente sobredramatizado. Creo que no hay espacio ninguno para... O sea, creo que la serie serie te dice todo el tiempo lo que tienes que pensar, que la serie está leccionándote, que la serie en ningún momento deja espacio para que se oxigene la trama. Es todo muy Precious, muy la mujer mira, no, el marido no sé qué, un hijo no la cree, ahora no la admiten aquí, tiene que buscarse la vida, se pone a trabajar no sé dónde. Es como, tío, demasiado, que a lo mejor ocurre, ¿eh? No digo que no, pero cuando tú llevas eso a la ficción, tiene que oxigenarse porque estás tratando de ser muy naturalista y por otro lado lo que se percibe es una sobredramatización muy teatral de todo. Entonces, eso a mí me produce una dicotomía, una especie de, no sé, no me creo gran parte de lo que veo. Me parece que es un anuncio de un partido político. Entonces, y está bien, ¿eh? Están es lo que tú dices, los actores están muy bien, ella está muy bien, Iván Pellicer me encanta como actor, el otro hijo no es el hijo de Ana Duato, por cierto, esta, chaval que creo que salía en Élite, no me gusta, me parece un poco bastante del montón, pero es eso, es lo que te digo, no veo verdad en la serie, veo ideas que te quieren contar, no veo verdad, que es diferente. Pero bueno, llega. Yo, todo lo contrario de lo que dice Samuela, me parece muy, muy real. Incluso lo que tú me dices es muy, como muy, entre comillas, politizado y tal. Esa posición de los hijos, que además es el hijo mayor a favor del padre, porque es como que ha de seguir la saga del padre, eso y es. El hijo pequeño suele ser el hijo. Pero eso ocurre en casi todas las familias en las que hay dos hijos, casi siempre el pequeño suele ser el hijo de más de mamá y el mayor es pero del papá, no, y sobre todo yo, en ciertas es que clases, yo lo que, ¿no? Lo que percibo no es tanto que uno sea el hijo de mamá y el otro de papá, sino que cada uno representa una opción política. Yo los estoy viendo porque además ponen a Iván Pellicer, que creo que es gay, ponen al otro, que es el hijo de Ana Duato, etcétera. Es decir, como que cada uno representa el conservador, el que sigue, el macho de toda la vida, conservador, facha, para entendernos rápido, y el otro es el hombre más moderno, que es gay, qué tal, y ese con la madre. Como, ¿en serio? ¿Y por qué no invertís eso? Sería más interesante. No, a mí me parecía más, sinceramente. Sí, lo que no sé si sería más representativo, ¿eh? De lo es que ocurre ese es el problema, en la sociedad. Es el problema que yo tengo, yo que creo es como... que es muy representativo. Bueno, pues me interesa ver tu número 8, Samuel. ¿Qué tienes por ahí? Mi número 8 plataforma? Es también de Amazon. Que tú antes has dicho no sé qué de Amazon. Sí, pues, el The Voice. Eso es. Pues la mía también es de Amazon, que es Fallout. Fallout para mí es la mejor adaptación que se ha hecho nunca de un videojuego en serie, sí, muy por encima de The Last of Us, que me parece una serie que a mí no, y eso que los juegos me parecen fascinantes, fascinantes, y yo no soy nada gamer, pero los juegos son dos obras maestras los dos, la serie no tanto. Fallout, sin embargo, tiene todo lo contrario que de las tofas, que es que no trata de trascender en nada, y por tanto no se toma en serio a sí misma, y a partir de ahí tienes una libertad creativa, no te tienes que poner serio, no tienes que cambiar la vida de nadie, no tienes que representar a nadie, no tienes que hacer nada que no sea contar las cosas bien. Hay drama, hay ciencia ficción, hay humor, que muchas veces la gente confunde. Si hay humor no quiere decir que eso sea una comedia, que es algo que le pasa a Nolan, a Snyder, este tipo de director, que si hay humor parece que le quita seriedad al asunto, y no, es al contrario. De hecho, generalmente desconfía, Joan, esto es un consejo personal que te doy, desconfía de todo lo que no tenga un poquito de humor, porque generalmente no hay verdad ahí, no hay verdad ahí. Hay humor hasta en los tanatorios hoy en día, y cualquiera que haya perdido a alguien lo sabe. Entonces, una serie, una película que no tiene un poquito de humor, a mí personalmente no me suele interesar. Fallout es precisamente eso. Es, oye, vamos a hacer un divertimento, pero vamos a hacerlo bien hecho. Vamos a contar con buenos actores, con buena dirección, con un gran presupuesto, con una trama interesante, con temáticas subyacentes, con subtexto, con muchas cosas que se cuentan en un aparente holgorio, que es lo que es la serie, y eso a mí me encanta. Cuando tú quieres contar algo, tú estás seguro de lo que estás contando, y por tanto no necesitas demostrar en cada momento, en cada plano, en cada diálogo, esa seriedad, esa solemnidad que acaba siendo, sino que es justo lo contrario. A mí siempre tienen mi apoyo ese tipo de productos, y Fallout es precisamente eso. Yo no juego a los juegos, pero tengo entendido además que no adapta a ningún juego concreto, pero sí que adapta lo que viene a ser un poco la esencia y todo ese mundo del videojuego. A mí me encanta, me parece una de las series del año sin duda, y me parece que es el camino a seguir de la adaptación de este tipo de producto, no tanto de Last of Us, sino este. Por eso le he puesto la número 8, porque me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo. Tiene tres tramas simultáneas, tres personajes simultáneos, y es que te interesan las tres están bien contadas, entiendes en un único episodio las motivaciones de los personajes, el desarrollo tiene sentido, aporta, no hay relleno de ningún tipo, aboga por un entretenimiento claro. Entonces dices, tío, es que no se puede hacer mejor que eso. Cuando quieres hacer ese producto, no se puede hacer mejor que eso. Por tanto, es de lo mejor que se ha hecho en todo el año para mí. Muy bien, pues Fallout, que sí, que además que has comentado, no me sorprendió verla en tu listado, porque sé que lo has comentado durante a lo largo del año y siempre las has defendido. Pues vamos con mi número 7. Perfecto. Me voy a ir a Netflix. Otros años empezamos ahí, casi siempre era un top de Netflix. Estos últimos años la cosa ha cambiado mucho, luego hablaremos. Pero mi número 7 es The Diplomat, la diplomática, en el que el personaje interpretado por Kerry Russell esta es la segunda temporada, es nombrada diplomática, ahora no me sale el cargo, de los Estados Unidos en Inglaterra. Es embajadora, y ¿no? La embajadora, correcto, no me salía el nombre. Es la embajadora de Estados Unidos en Inglaterra. Es una serie, evidentemente, que toca tema político, nada que ver con el lado, el lado oeste de la Casa Blanca. Sería más Como que nada que ver. No, o sea, como serie no me parece tan sí, pero no me parece tan redonda como la casa, o sea, aquí calidad. La trama lo digo porque en calidad. La serie está creada por una guionista del ala oeste y el equipo de guión es del ala oeste. Y sí, los actores pero me refiero que han ido fichando son del ala oeste. No, me refiero que no es tan redonda como para mí era. Estamos hablando de una serie a nivel de trama política, me parece de las más redondas. Y la diplomática está bien para pasar el año y está ahí en ese top, pero tampoco creo que vaya a ser una serie que vaya a cambiar nada, ¿no? A mí me interesa muchísimo. Creo que se va más hacia... ¿Cómo se llama aquella del presidente designado o algo así? Que había... No jodas, era un United Survivor, sí. Sí, correcto. La de pues, sí, correcto. Quizás se va un poquito más para ahí en algunos sentidos, ¿no? Tiene una trama que puede parecer... puede parecer esa serie que yo siempre califico y que no he dicho antes, de que te puedes despistar con el móvil, y aquí no. Aquí has de estar atento. Va hablando todo el rato de trama política. Creo que en la segunda... más que en la primera, porque en la primera era como ella está cogiendo el cargo por primera vez, y aquí hay mucho más tema político, más traiciones, no voy a hablar de la trama, sobre todo si la quieres ver, sí. pero hay más giros, como en la política real, y las cosas que son, no son lo que parecen, ¿no? Lo dejaríamos ahí para no hacer spoiler. También además toca el tema del marido que ha sido embajador, que ha sido un alto cargo diplomático y que ahora tiene que vivir a la sombra de ella. Pero también, evidentemente, con sus contactos y sus propios planes, correcto. Pero dentro de sus propios planes, es un matrimonio más sólido de lo que parece. No queremos hacer mucho spoiler aquí, pero la verdad es que es una serie que te va agradando y que empiezas la temporada pensando que la vas a dejar. Yo empecé la segunda temporada pensando, bueno, a ver por dónde va y qué le van a sacar de jugo en esta segunda temporada, y lo va consiguiendo y te va metiendo ahí tramas interpretaciones muy muy memorables, ¿no? Y que por ese motivo temporada, y que en la segunda sí. temporada Joan ha fichado a Allison Janney, que era uh-huh. una de las protagonistas del ala oeste de la Casa Blanca, creo que es la actriz con más Emmys de la historia, además tiene un Oscar. Sí. Bueno, hace un personaje que creo que sale en dos episodios solo. Si no sabes mucho más de ella, no te voy a decir ni qué cargo tiene. No, sí, creo que es la vicepresidenta, ¿no? Sí, correcto, es la presidenta de los Estados Unidos. Y para la tercera han fichado a Bradley Whitford, que es otro de los, yo diría tres. La ala oeste tiene tres personajes, tiene varios, tiene cinco o seis principales, pero sobre todo tres protagonistas, que son Josh, CJ y el presidente de Martin Sheen. Y Bradley Whitford es Josh. Entonces, Deborah Kahn, que es la creadora de la serie, era una de las guionistas principales del ala oeste. Para la segunda ha fichado a Allison Janney, que va a ser regular en la tercera, y a Bradley Whitford también. Entonces dices, eso, por favor, ya. Entonces me voy a poner en cuanto termine de grabar, Joan. Sí, no, la verdad es que ella, estaba viendo de ella que es también creadora de Homeland, que tuvo primera temporada. Deborah Kahn estuvo también en Homeland, pero no es creadora. Sí, los creadores de Homeland son Howard Gordon y Alex Gansa. Esos son los creadores de Homeland. Y por cierto, también decir, ya que me he hablado de la serie, que Kerry Russell es para mí una de las mejores actrices de la historia de la televisión. O sea, tiene dos papeles legendarios para mí, que son Felicity Porter, que es un personaje maravilloso, y el personaje de Elizabeth Jennings en The Americans, que es la serie mejor escrita de todos los tiempos para un servidor, junto con Los Soprano. Y ella es la protagonista. O sea que es que tiene todo para que la vea. A The Americans le costó enganchar, que es una serie que yo quiero darle más oportunidades. Pero, sí, es que no es una serie que juegue a enganchar en absoluto. No tiene nada que ver. Homeland sí. Homeland es una serie que juega al cliffhanger, al ritmo. Y The Americans es lo contrario. Es una serie que crece a un fuego muy lento y que es una serie con un corte mucho más clásico. Tiene otro rollo. Pero en el momento que entras, yo personalmente entré desde el principio. Es decir, conozco mucha gente que no entra, pero es increíble esa serie. O sea, yo no he visto serie más perfecta en términos de escritura. Ya te digo, es la única serie que he visto en mi vida que en escritura estructural, o sea, lo que es la escritura de guión pura y dura, es la única serie que he visto que está a la altura de Los Soprano. La única. Son las dos series mejor escritas que he visto jamás y probablemente que veré. Así que... Pues, bueno. Pues es el número 7. Echarle un ojo porque lo merece. ¿Y tu número 7, Samuel? Mi número 7, tampoco no me voy a explayar mucho porque habla mucho en tu serie y no quiero ponerme pesado, es The Man Inside. Es que... The Man on the Inside, creo que es más bien. El Hombre Infiltrado. Es una serie creada por Michael Schur, el creador de The Good Place, que es una obra maestra, o el creador de Parks and Recreation, o uno de los productores ejecutivos, guionistas principales de The Office. O sea, un puto genio. Y aquí adapta una película que nos trajo David hace 3 o 4 años, que era una peli chilena que se llamaba El Agente Topo, y lo adapta a formato serie americana. Básicamente es un señor mayor que es viudo, está... no llega a estar con depresión, pero tiene una vida muy anodina, muy... es un señor viudo, que cuya hija vive en otro estado, la ve poco y el hombre se aburre mucho y tal. Y ve un anuncio en el periódico de que una agencia de detectives busca a un anciano para infiltrarse en una residencia de ancianos porque allí hay alguien que está robándole al resto de ancianos sus joyas. Y entonces el hombre llama al anuncio y se infiltra en una residencia. Entonces ese es el punto de partida de la serie. Claro, a mí me parece muy guay, la peli es la hostia, por cierto, la peli chilena, la vi en su día cuando me la comentó David. Pero es que además la serie, claro, desarrolla más ese mundo, está renovada ya para una segunda temporada, y este Danson, el protagonista, que es un actor fantástico para este género. Entonces tiene mucha parte, tiene parte de espionaje, pero sobre todo tiene una parte que es muy... ¿cómo decirlo? Muy tierna. Es, claro, al final él se mete allí como un infiltrado, le hace ilusión, dice, classic spy, ¿no? Termina el primer capítulo, como se ve una especie de Bond a sí mismo, ya maduro, pero sobre todo, claro, cuando va conociendo a los ancianos que hay allí, que no van a verlos los hijos, otro que se le empieza a ir la cabeza, otro que no sé qué, empiezas a ver desde su punto de vista, o sea, es que la lectura es buenísima. Aparte del propio chiste, la lectura de cómo te infiltran a ti, porque es el punto de vista que tú tienes, en una residencia de ancianos y donde ves cómo muchos ancianos están viviendo allí. Y luego ves la vida de ellos, ves... O sea, es una serie espectacular, espectacular. No ha tenido mucho ruido, pero ha funcionado muy bien. Es de Netflix y una joyita, pero pues como todo lo que ha hecho Michael Schur en su carrera. Creo que la habías también comentado por lo que has dicho, me ha recordado cuando explicabas la trama, y creo que la habíamos tratado también en algún podcast. Puede ser. Sí, bueno, por lo menos esto que has explicado de la residencia y el robo y demás, me suena que lo habías explicado y interesante. Vale, pues llegado al punto de series en el que estamos, antes hablamos de los premios Feroz con la excusa un poco de las series en España. Y también comentaba yo, pues eso, ¿no? Que otros años, si hace 4 o 5 años hacíamos un podcast de series, pues de las 20 series, si coincidimos o no, la mayoría, el 80% yo diría que nos íbamos a Netflix. Este año, a falta de acabar viendo todo lo demás, creo que el tanto por ciento ha bajado, con lo cual me hace pensar que ya Netflix no es la plataforma donde has de buscar series. ¿O sí? ¿Aguanta por nombre, Samuel? ¿O crees que ya, ya no a nivel de lo que consumimos nosotros dos, sino de lo que puede haber por ahí el círculo de amigos? ¿Cómo crees? ¿Cómo se reparte el pastel? A ver, yo creo que Netflix tiene mucho terreno ganado, sobre todo por la opinión generalizada, de que es como la plataforma en el sentido de que es la que más contenido tiene, es la plataforma por excelencia, es la cómoda. De hecho, mucha gente llama a Disney Plus, le llama el Netflix de Disney o el Netflix de... Es como... quedado un poco como la marca, ¿no? Como Coca-Cola, ¿no? Que es como la marca global de las plataformas de streaming, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que le queda. El problema de Netflix es que nunca se ha preocupado de la calidad de su contenido. El problema de Netflix es que en el momento en el que... no vamos a hacer historia porque sería muy largo, pero Netflix básicamente tiene mucho contenido de inicio porque el resto de las majors, toda su librería, etcétera, no la estaban explotando a nivel streaming porque eso no existía, y entonces le vendían el catálogo a Netflix muy barato. En el momento que Netflix empezó a acaparar mercado, dijeron, hostia, espérate, a ver si me voy a quedar montar yo mi Netflix con mi contenido. Y empezó Netflix a quedarse sin contenido ajeno y tuvo que empezar a producir. Todo esto allá por 2013. Entonces, cuando empieza a producir, llega un momento en el que progresivamente se le van terminando las licencias y tiene que empezar a producir de un modo cada vez más masivo. Y claro, hay dos maneras de producir, igual que cualquier negocio, es cantidad o calidad. Tú no puedes tener un control de calidad muy alto cuando tienes que producir mucha cantidad, porque no lo puedes hacer por una cuestión logística, o número dos, porque si quieres tener muchas series, no todas pueden ser muy buenas. Y eso es lo que le pasa a Netflix, que nunca se ha preocupado de cuidar su marca. Siempre ha ido al bulto, siempre ha ido a matar moscas a cañonazos. En vez de decir, hostia, voy a tener una... pues como Apple. Apple cuando empezó tenía muy poquitas cosas. Ya lleva más años, va a cumplir esta vez, este año, su sexto año de vida. Apple Plus, evidentemente, quiero decir, Apple TV Plus. Y ya tiene un volumen de series importante, pero construido a lo largo de años. Y entonces, claro, la calidad media del producto es mucho más alta. Pero porque han producido menos series. Porque su filosofía es distinta, es como la de HBO. HBO podría decir, hostia, voy a producir muchas más series de las que produzco. Voy a hacer 7 spin-offs de Juego de Tronos, voy a hacer y no lo hacen, hacen lo contrario. Y Netflix ha tenido siempre ese modelo y llega un momento en el que eso lo quemas. Entonces, la imagen de marca que tiene Netflix es la más grande, pero a su vez es la que menos cuida el producto, por lo menos, evidentemente, en nuestra burbuja. Yo no sé si le preguntas, como se pone siempre de ejemplo en los canales de televisión, a la señora de Cuenca, ¿no? No lo sé. Pero yo he de decir que para mí tiene mucha más imagen, por ejemplo, Apple, como te comentaba, evidentemente Max. Porque es así, porque son plataformas que tienen otra filosofía, cuidan más el producto. Netflix, ¿no? Netflix te saca, no sé el número de series, 500 series al año, 300, es que no lo sé. Buenas, verdaderamente relevantes, ¿qué te saca? El 1%. Claro, cuando te vas a Apple, te vas a lo mejor es el 30%, el 40% de lo que estrena, vale la pena de verdad. Entonces, y encima Netflix es la más cara, por tanto, para mí, esa sería un poco el análisis así de la jugada, a grosso modo. Yo creo un par o tres de años que vengo escuchando cómo hay demasiadas plataformas, ¿no? Así ahora líneas generales que tú has nombrado, evidentemente tenemos Netflix, tenemos Apple TV y Disney, tenemos Amazon, podríamos decir que tenemos Max. Filmin. 5 o 6 Filmin. Sí, pero esas ya sí que serían bastante, como bastante residuales, ¿no? No te creas, ¿eh? Y no sé si hay espacio para tanta plataforma. Claro, si tu política es, porque entiendo que evidentemente perder dinero, no deben estar perdiendo Netflix en el momento en el que llevan ya años manteniendo esa política de lo que decimos, ¿no? De sacar 300 series cada año, comprar series que estén que hayan estado en otras televisiones y ponerlas ahí. Pero Joan, ahora mismo Netflix está haciendo rondas de financiación cada muy poquito tiempo, cosa que no debería. Está pagando a muchos años, cosa que no debería. Claro, por eso es decía, un gigante con pies de barro. En algún momento, sí, por eso y no va decía, a tardar demasiado, alguien la va a absorber porque es que no es sostenible. Claro, eso es, ahí es donde iba. Que en los últimos 2 o 3 años se está hablando de que a lo mejor no hay espacio para tanto y que hay 2 o 3. Y se habla de Netflix, que aunque parezca, como tú has dicho, la Coca-Cola de las plataformas de series, parece como la que podría tener más a perder, ¿no? O más a perder, o más números para acabar en fusión con alguien, ¿no? Mientras que catálogos que a lo mejor podían parecer cuando nacieron como muy endebles, pese a que detrás tuvieran, estoy hablando de endeble entre comillas, evidentemente, decir que Disney puede ser endeble de unido que pero decimos sobre aquí, ¿no? Te estás olvidando de una cosa aquí. Netflix, dime, tiene que crear todo su contenido de cero. Correcto. Como HBO, por eso, como, correcto. Disney, etcétera, llevan 100 años de historia con sus estudios y entonces tienen mucha librería. Entonces, el día 1 ya tiene cientos de películas y de series que han producido durante décadas. Mientras que Netflix no tiene nada. Netflix empieza a producir a partir de 2012-2013 con Orange is the New Black y House of Cards. De ahí en adelante. Ahí anteriormente tenía una coproducción que era Lilyhammer, que era una serie con Steve Van Sant, pero ya está, no tenía nada. Todo lo de Netflix es todo a partir de ahí. Entonces, es que es imposible. Tiene que crear lo que otros han hecho en 100 años, ellos lo tienen que hacer en 10. Y eso no es viable económicamente. Bueno, incluso cuando hablamos nosotros del nacimiento no hace mucho, que 5 años quizás, 4, de Apple TV, ¿no? Noviembre de 2019. Noviembre, ¿no? Del 19, pues mira, 4 años, 5. El cómo parecía entonces el decir, uff, a ver qué tal les va a ir. De momento tienen, me acuerdo que comentábamos, tienen poquitas series, pero oye, tiene calidad, calidad de visionado, claro, y calidad también en las series que está apostando. Veíamos cosas que parecía que a lo mejor sí no iban a salir adelante, pero que eran pues un poco caballo de Troya en su primer momento, como The Morning Show, cositas como la de Shyamalan, de Servant, pero oye, que poco a poco se han ido haciendo un catálogo muy apañado, muy chulo, claro, y a un precio, lo que tú decías, no tan caro como meterse en una suscripción de Netflix, ¿no? Vale la mitad. Sí, por eso digo. Y tienes, seguramente en comparación de catálogo, ínfimamente mucho más pequeño que Netflix. Sí. Pero oye, que les está funcionando muy bien, que tienen, pero tú comentabas antes, cosa, Sugar. Iván, muchas veces el catálogo de Netflix está muy inflado. Sí, sí, totalmente. Coge y sí, se sí compra 300 películas indias, sí, por 4 pesetas, y eso dice, no, ahí tienes 4.000 películas. Bueno, vale, a lo mejor tengo 4.000 películas. Ahora, películas de verdad, mínimamente tal, que a mí me puedan interesar, etcétera, no hay. Hay muy pocas. O sea, no hay tanto, ¿eh? A lo mejor es un 10% del catálogo. Todo lo demás es simplemente para que tú tengas la sensación de abundancia y para que tú llegues a la tienda y haya mucho producto. Es así, ese es el tema. Pero tú a lo mejor luego te vas y dices, hostia, es que esto no lo quiero, esto no me interesa, esto no me... A lo mejor te tiras media hora pasando películas hasta que llega una que te gusta. Entonces, y por ejemplo, Filmin... Y has perdido el tiempo ahí. Dime. Filmin está a la venta ahora. Sí, bueno, Filmin ya hace mucho tiempo que sus creadores, que son, no sé si catalanes o mallorquines, hace mucho tiempo que se han ido desprendiendo de una gran parte de las acciones, siguen estando ellos como un poco como en la dirección, y ahora este año, a finales de año pasado o principios de este, ha salido la noticia de que los propietarios que lo ponían a la venta. Sí, sí, no es fácil, y es un catálogo muy interesante el de Filmin, ¿eh? con un precio asequible y si quieres ver cosas un poco de catálogo y un poco de hace unos años, tiene cosas muy, muy interesantes y que no encuentras fácilmente en otros. Bueno, yo de Filmin prefiero no hablar, ya lo sabes. Pues nos vamos al puesto, entonces nos vamos al puesto número 6, ¿verdad? Sí. Y es tu turno, Samuel. ¿De qué me hablas en el puesto número 6? En mi puesto número 6 yo me he puesto, me he puesto Invencible, que es una serie cuya segunda temporada realmente se emitió en dos tandas. Se emitió la mitad en 2023 y la segunda mitad, exactamente igual, mitad y mitad, 4 y 4, en 2024. Yo decidí en 2023, digo, hostia, no puedo meter 4 capítulos ahora o 4 capítulos después, no puedo meter 2 años seguidos por la misma temporada, porque fue cuando por todo el tema de las huelgas hubo que parar la producción, estrenaron la mitad. Entonces yo digo, bueno, yo, como se va a emitir mitad y mitad, la contaré cuando esté en 2000, la contaré en 2024, aunque la mitad realmente haya sido 2023, porque además es cuando ya tendremos la temporada completa. Entonces yo cuento aquí la temporada 2, porque la descarté para el 23 por lo que acabo de comentar. La temporada 2 de Invencible me parece buenísima a todos los niveles. Me parece que, al igual que ponías tú The Boys, son las únicas dos series que realmente tienen algo que decir a día de hoy sobre el tema de los superhéroes. El tema de los superhéroes a día de hoy se ha convertido en un Big Mac, es una cosa que simplemente se vende porque hace dinero, pero creativamente no tienen sentido a día de hoy, para mí, las producciones de Marvel ni de DC, porque ya estamos en un punto distinto. Hay tal sobresaturación del género que ha llegado el punto, el contexto necesario en el que se puede hacer una lectura sobre el género, en el que se puede hacer algo distinto, en el que se puede coger el género, hacer un análisis y a partir de ahí crear algo nuevo con ello, ¿no? Como hacía Ferran Adrià con las tortillas, ¿no? ¿Te acuerdas, Joan? Lo de la tortilla... Siempre digo estructurada, que no es la palabra, pero sí, sí, sí. No, decía... O la tortilla de patata, o la tortilla de bolsa, de bolsa de patatas. Sí, sí, no, pero... ¿Sabes exacto, esa, no? Pero no me refiero a eso, me refiero a lo que decía cuando hacía la deconstrucción, que es la palabra que a ti no te deconstrucción. Deconstrucción. Llega un momento que ya puedes deconstruir un género. Y eso es Invencible y eso es The Boys. Eso es lo interesante. La gente ya tiene el conocimiento necesario sobre el género para que esto se pueda convertir en mainstream. Invencible es una serie que se ha tirado casi 20 años en cómics, escrita por Robert Kirkman, sobre un chaval que es como el hijo del Superman de ese mundo, para entendernos, ¿vale? Que es Omni-Man, que es Viltrumita. Viltrumite, no sé cómo, supongo que es Viltrumita en castellano, no lo sé. Entonces, llega a este mundo, se enamora de una mujer y tienen un hijo, que es Mark Grayson. El chaval no le salen poderes, entonces es como, hostias, y llega a la adolescencia y le aparecen los poderes que ha heredado de su padre. Y se convierte en un superhéroe y él se pone el nombre de Invencible. Y es la historia de ese chaval adolescente encontrando su lugar en el mundo como superhéroe, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante esa animación, y es una animación además muy como de voice. A ti te molaría, Joan, en el sentido de que es muy bestia todo lo que tiene que ver con la acción, con el gore. Es muy, muy, muy gore. Y luego tiene un elenco de voces increíble. El propio Invencible, el propio Mark Grayson, es Steven Yeun, por ejemplo, que ha estado nominado al Oscar. Mira, de nuevo, con Robert Kirkman hizo el famoso Glenn de The Walking Dead. Pues aquí hace de Mark Grayson. Luego tienes a J.K. Simmons, que hace de Omni-Man, tienes a Sandra Oh, que es su madre, y luego tienes un elenco de secundarios gigantesco y enorme de actores de primerísimo nivel que a lo mejor aparecen únicamente para un personaje, pero ahí están, ¿no? Y es una serie que a mí personalmente me encanta porque hace eso, coge el género y lo deconstruye, igual que The Boys, y lo hace de un modo muy interesante. Y la segunda temporada en particular, al final de la primera tenemos un giro muy, muy, muy radical a nivel argumental de lo que es la serie, y la segunda temporada lo que hace es madurar narrativamente. Es una serie que va en la dirección correcta. Argumentalmente no avanza mucho, pero hace lo que tiene que hacer, que es madurar. Es una serie que crece en la dirección correcta. Y eso es la segunda temporada de Invencible. No ocurre, insisto, gran cosa argumentalmente, pero madura en el sentido de que le da a sus personajes el espacio necesario para procesar lo que ocurre, para desarrollarse, para crecer, para tener una presencia escénica real y potente, para de verdad tener unas bases sólidas sobre las que construir. Y eso es la segunda temporada. La primera es mucho más rompedora en todos los sentidos, pero la segunda es una temporada que una serie necesita para crecer. La tercera temporada está en emisión precisamente ahora y ya hablaremos de ella en otro momento, pero de verdad, Invencible es una serie increíble. Es invencible e increíble. Así muy que, bien, pues, te ha quedado redondo. Te ha quedado redondo. Invencible, invencible e increíble. En dos palabras. Me voy a mi número 6 y yo en este caso he cogido una serie que no es invencible ni es increíble, pero es digna de estar en el puesto 6, que es El abogado del Lincoln. El abogado del Lincoln es una serie que quiere y rescata de nuevo las series de abogados, de esos abogados, que es un poco como, yo creo, que la escuela de CSI, ¿no? El bien o el mal que ha hecho CSI, que la gente se piensa que esos laboratorios existen en la policía, en el que llegan a través de un coche quemado y sacan todas las pistas en el propio episodio, en dos días o tres, se sacan todas las pistas y se detecta a la persona, ¿no? Cuando todo eso a veces se puede tardar un año, pero bueno, y que no todos los laboratorios tienen todas las máquinas que tienen, ¿no? Pues el abogado del Lincoln es que tú contratas a un abogado y a la vez es detective, ¿no? Es un poco de esa escuela, ¿no? Abogado, detective, policía, padre, esposo, además trabaja... Seguramente experto en nutrición, hace crossfit. Totalmente. Es cara guapa, cara bonita. Sí. Conduce un Lincoln. Es como el pijo de los abogados, ¿no? Es como la estrella mediática, ¿no? Ahora además se ha estrenado y la estoy viendo. No está acabada y tal. Es una serie que se llama Matlock, que está interpretada por Kathy Bates. Sí. Y que está muy bien, es muy, muy divertida y tal, ¿no? Y no sé si el abogado de Lincoln tiene parte de culpa en que se vuelvan a recuperar estas series de abogados. Es una serie que te lo pasas muy bien, que es lo que tú antes decías de desconfía cuando no haya humor. En el abogado tienes punto de humor, no deja de ser un hombre que ha fracasado en sus dos matrimonios y de hecho trabaja con una con su primera ex mujer, ¿no? Trabaja con ella. Neve Campbell, ¿no? Sí. Neve Campbell es la segunda ex mujer, no trabaja con ella. Neve Campbell es el personaje que creo que es como fiscal y ahora aparece menos, pero con su primera ex mujer sí que trabaja. Y incluso es más, trabaja también con el nuevo marido de su ex mujer, que además es como digamos el detective este que tienen los abogados para cosas feas, ¿no? Sí. Está muy bien, es una serie, si quieres, palomitera, pero es una serie para sentarte y pasártelo muy bien, de Netflix, lo que decíamos antes. Y le funciona muy bien además a Netflix. Eso es la tercera temporada. Va a haber una cuarta porque no está cerrada. No sé si ya está confirmada, pero vamos, a nivel de trama, tiene que haber una cuarta seguro, ¿no? Y en el que además hay, aparte de los juicios que pueda tener y los casos, pues siempre hay algo detrás en esa historia en la que se está manteniendo las cuatro temporadas, ¿no? Bueno, las tres temporadas por lo menos. Muy, muy interesante, muy buena interpretación, una serie para pasarlo bien, sin pretensiones, no pretende ser la gran serie de Netflix en cuanto a calidad, pero cumple las expectativas y cumple con nota buena, ¿eh? Así que apuntarla y echarle un ojo si no lo habéis hecho ya. Y nos podremos ir al número 5, Samuel. En el número 5, podemos. En el número 5 tienes una serie que antes de que tú me hables de ella, yo la he intentado mucho. Es una serie, voy a hacer un pequeño spoiler sin decir qué serie es, pero es una serie que está bastante bien considerada por la gente que lo ve. Es decir, la mayoría de la gente que la ha visto la pone fácilmente en un top 10. Pero a mí me cuesta mucho y la he intentado como dos veces y no acabo de enganchar, no acabo de pasar de ahí de la primera temporada, sí. Tío. No sé por qué, porque tiene muchas cosas para que me interesen. Y hay episodios que me interesan mucho y pienso, ostras, qué guay, pero luego veo otro, a mí, a mi sensación, como altibajos o que yo no he conectado con la serie. Ahora tú me cuentas cuál es y el por qué está en el número 5, además. Sí, la serie es Slow Horses, de Apple, de nuevo, que es una serie basada en una saga de novelas como también muy premiada. Básicamente, para el que no la conozca, y lo que comentaba Joan, el punto de partida es que hay algo así como, le llaman la ciénaga, a todos los agentes del MI5 que cometen un error muy grande, que pues, básicamente es donde llevan a los inútiles del MI5 a que mueran allí. Ya está. Por eso es una ciénaga, ¿no? Es que como un sitio en el que hay, como que es de barro, en el que es asqueroso entrar, ¿no? Y esta es la oficina de ellos. Y ahí es donde los llevan a los matados del MI5, los llevan allí para que por lo menos no molesten. Y Gary Oldman es el jefe de la ciénaga. Y la serie tiene una especie de... Básicamente lo que busca es desmitificar las cosas tipo Bond, etcétera. Y lo convierte todo en una especie de realismo sucio muy... Es como decirlo. Es como si Bukowski intentase hacer una novela de Bond. Es algo, es una cosa un poco extraña. Entiendo que tiene un tono raro, que tiene un tono que es si no entras, no entras, pero es una serie que, bajo mi punto de vista, lo que hace es precisamente eso, ¿no? Funcionar en el género que de alguna manera no parodia, pero sí desmitifica, insisto en la palabra. Coge todas las historias de espías superpotentes y tal y cual, les da la vuelta y te enseña la cara B de eso. Eso es lo que hace Slow Horses. Entonces, si a eso no entras, si no te gusta ese rollo, más precisamente coger a Gary Oldman, que fue Smiley, el famoso Smiley de las novelas de John le Carré en... ¿cómo se llamaba en castellano? El Topo. Sí, El Topo se llamaba. Uh-huh. Película extraordinaria, por cierto. Y darle la vuelta y convertirlo en ese tío que básicamente está gordo, que no se afeita, que lleva el pelo sucio, que lleva los calcetines rotos, los pantalones rotos, un Ford Fiesta, creo que eso, no sé qué coche es, amarillo, o sea, un tío que dices, hostia, es lo contrario de esto, ¿no? Luego tienes a Christine Scott Thomas, que es como... no la jefa, pero sí hace las veces de jefa del MI5, y el resto de personajes son todos los personajes que están en la ciénaga, a los que el personaje de Gary Oldman manda las misiones y demás. La cuarta temporada, que es la que estamos comentando aquí, es la de 2024, adapta una, porque cada uno adapta una novela en 6 capítulos de 40 minutos, son 4 horas, es de nuevo la excelencia en la escritura. Yo entiendo, insisto, que tienes que entrar en el tono y que tienes que entrar, pero si entras, es una serie prácticamente perfecta a todos los niveles. O sea, no tiene nada que esté fuera del sitio. Es una serie que es cierto, insisto, tiene una sensibilidad muy específica, pero si la compartes con ella, es una serie absolutamente perfecta a todos los niveles. Hace eso que acabo de describir, lo mejor que se puede hacer, no hay más. Y por eso está la número 5, porque de hecho, si fuese la temporada 1 o 2, quizá estaría entre, pues a lo mejor la primera. Lo que pasa es que es cierto que la serie es pasado de siempre, ¿no? Al final la novedad también es un valor. Y en el momento que ya estás en una temporada 4, pues ya no está tanta novedad y todas las series, esto se aplica a cualquiera, es un poco lo que ya conoces. También he de decir que eso es un hándicap, por otro lado, porque llegar a una temporada 4 con ese nivel tan excelso en la escritura, el guionista, por cierto, el creador de la serie, se llama Will Smith, no es el mismo Will Smith, evidentemente. Eso te iba a decir, digo. Escribe todos los capítulos y es bastante curioso, ¿no? Cuando ves en los créditos, escrita por Will Smith, dices, hostia, mira qué crack, ¿no? Así que eso, una serie que hace lo que he comentado de un modo perfecto, simplemente. Es que no hay más, tampoco te puedes meter mucho más porque cada temporada tiene una trama y al final las tramas son las de siempre. Lo que pasa es que, insisto, les da la vuelta al calcetín y lo hace, pues, la cara B de toda esa parte tan, ¿no? Tan elegante y tan, pues es lo opuesto a todo eso. Muy bien, este era, estamos diciendo, tu número 5, ¿no? 5, estamos en el 5. Si quieres, haz una más, hablando... antes de dime, preguntarme dime. Por alguna otra cosa, ¿sí? Haz una más y así luego dejamos el top 3. Ahí, vale. Pues bueno, me falta mi 5, ¿sí? Que es, es una serie que yo pensaba que tú a lo mejor podías meter. Creo que también con que tenías como yo cosas buenas y a lo mejor algunos momentos altibajos. A mí me parece redonda la manera en la que se puede llevar una película a las series, a la televisión, 30 y pico años después, ¿no? También Apple TV, Presunto Inocente. Una serie en la que Presunto Inocente, bueno, precisamente te habla de una acusación de un crimen en el que se acusa al protagonista, que en este caso lo interpreta Jake Gyllenhaal. Y cómo entramos en una casi guerra sucia de saber lo que piensan las mentes que están ahí involucrados, entre ellos él, pero también su propio abogado. Yo recuerdo esta serie, casi podemos decir, casi tirando a miniserie, entre comillas, pues son 8 episodios, cuando normalmente, ya hoy en día estamos hablando normalmente de fácilmente 10 por temporada, a no ser que hablemos de comedias, ¿no? Pero Joan, miniserie no se dice por el número de capítulos que tiene, se dice por si está planteado para tener una única temporada. Bueno, en este caso sí que es temporada de una sola, o sea, serie de una sola temporada. Está renovada para la segunda. Ahora lo estoy viendo. Renovada, ostras, pero a mí me ha sorprendido mucho. No sé cómo van a seguir. Sí, a lo mejor eso será otro caso y ya está. Claro, porque la película es evidente que la recoge entera, quiero decir, está cerrado la trama. Entiendo que sí, que es lo que tú dices, que puede haber una segunda o... Bueno, luego hablaremos de segundas temporadas. Sí que realmente para mí aguanta mucho el tipo, el cómo está llevado a la serie, de cómo te lo alargan en 8 episodios, algo que a lo mejor tú has visto en una película de horita y media, 2 horas, y no se da la sensación de que esté alargado sin sentido, ¿no? Todo el tema judicial, toda la parte de misterio, el que tú vayas pasando por episodios y en cada uno estés sospechando de alguien diferente. Además, yo creo que le ayudó mucho a la serie el que sea episodio semanal, que no sea toda la entrega de golpe. Y la verdad es que es una serie bastante, bastante interesante. Te tiene que gustar el thriller jurídico y pasártelo bien con esta serie. ¿Tú la habías visto, Samuel, me parece? Yo vi el primero. ¿Tú viste el primero y descabalgaste, ¿no? Saliste. No, pero está bien y tal, está bien, pero no me convenció lo suficiente como para... Porque al final las series, yo lo digo siempre, ocupan muchísimo espacio y muchísimo tiempo y me tienes que dar algo más que simplemente estar bien. La serie está bien, es una buena serie, está por encima del 90% de productos que salen hoy en día, pero para mí no está en ese top necesario como para que yo pierda las 8 o 10 horas que dura. Bueno, pues ahí está Presunto Inocente. Yo sí que creo que es una serie que vale mucho la pena. Nos vamos a hacer el 5. El 4. El cuarto, perdón, el cuarto. Sí, el cuarto. Y así, como tú decías, dejamos el top 3 para luego casi del tirón. ¿Tu número 4, Samuel? Mi número 4 es también, mira, una adaptación. Bueno, una adaptación, es más bien una reimaginación también de una película. En este caso, serie de Amazon, Señor y Señora Smith. Señor y Señora Smith es una peli que a mí en su día ni fu ni fa, está bien, la dirige Doug Liman y tiene alguna secuencia chula. Es el origen de Brangelina. Brangelina creo que los llamaban, ¿no? Y todo el rollo que casi la peli ha sido siempre más famosa por eso que por la propia peli en sí. Pero es una película que está bien. Tiene un concepto, una premisa curiosa. Tiene un buen director que también dirigió, por ejemplo, la primera peli de Bourne. Es un buen director, Doug Liman. Dirigió también, por ejemplo, Al filo del mañana, que es un peliculón de la hostia. Entonces, ¿por qué me interesa una serie que parte de una película, bueno, que está simplemente bien y esta sí que merece mi tiempo? Porque está creada por Donald Glover. Donald Glover es el creador de Atlanta, que es una absoluta genialidad. Yo la puse, creo que la mejor serie de la década pasada, en el sentido de la más influyente y la más relevante, siempre dejando a un lado Twin Peaks, o a lo mejor es que Twin Peaks cabe la posibilidad de que no lo hubiese visto aún la tercera, pero en cualquier caso está ahí, ¿no? Atlanta es una de las grandes series de la década pasada, sin duda. Y Donald Glover, aparte, porque me parece un artista, tiene una visión muy particular del mundo, tiene su personaje de Childish Gambino también como rapero, es un tío que me interesa y que mola, es un artista con todas las de la ley, ¿no? Y entonces digo, coño, y coge esto. En su contrato con Amazon, razón de exclusividad y tal, y se pone a adaptar esto. Rápidamente te das cuenta que el punto de partida difiere, es decir, sí, son dos asesinos, pero no cada uno trabaja para una agencia. Básicamente son dos personas que buscan un trabajo, acaban ahí, los juntan como un matrimonio y los ponen a vivir en un barrio, en una casa, tal, como si fuese un matrimonio real, aunque de puertas para adentro no lo son. Y son dos asesinos que trabajan para una agencia. Es muy, muy, muy, muy, muy buena. De hecho, las tres que tengo por encima es porque directamente me parecen tres series perfectas, pero perfectas. Esta se acerca mucho a eso porque es una serie que coge un concepto que puede parecer inverosímil, que lo es, puede parecer absurdo y tonto y simplemente quede para una premisa de acción, y termina haciendo de él un análisis de la pareja, un análisis de lo que es la pareja, lo que es ser madre o lo que es ser padre, de lo que representa todo lo que envuelve a una pareja a través de esa falsa pareja, por entenderlo de alguna manera, y demás. Es una... Está renovada para una segunda temporada, pero creo, tengo entendido que va a ser con otros protagonistas. El protagonista, creo que en esta segunda temporada va a ser el prota de la peli de Sean Baker, de Anora. Y básicamente es que está escrita como Los Ángeles. Está dirigida como Los Ángeles. Porque es que hace un análisis en cada episodio. Por ejemplo, recuerdo el capítulo de Ron Perlman en el que hace una representación, evidentemente todo en un modo alegórico, de lo que es la paternidad. Muy graciosa, muy divertida, pero muy profunda. Consecuencias de acción que están muy bien rodadas, con... O sea, es que tiene... La serie es en su conjunto una delicia. Es un producto propio de Donald Glover. A mí me sabe bastante mal que no haya una segunda temporada con ellos dos, aunque tiene un final abierto, podrían salir, no lo sé, igual todo esto es mentira y sí que vuelven a salir, aunque de un modo sorprendente, o a saber cómo, o en una hipotética tercera temporada, pero es una serie increíblemente bien escrita, dirigida, montada, todo. O sea, recuerdo algunas secuencias que analicé en un momento dado, no sé dónde lo publiqué, la verdad, no sé si en Twitter o en TV Time, no lo sé, que utilizaba el punto de vista, lo que dejaba en la elipsis, lo que contaba, lo que no, como la narración era increíble. Una serie, vamos, absolutamente apabullante. Así que por eso está la 4. Imagínate el top 3, Joan, si he dicho esto de la 4. Perfecto. Sí, sí, la verdad es que con ganas. En teoría tenemos que ir a más. Y mi número 4 también podría ser casi como tu número 4 en el sentido de hablar maravillas de ella, ¿no? Antes comentaba lo de segundas temporadas, ¿no? Cuando tienes una primera temporada de éxito y tienes que afrontar una segunda, e intentas no hacer un crimen a los detectives. No sé si se me pilla. Sí. Se me pilla. Pues mi número 4 es Silo. Silo, que tuvo una primera temporada magnífica, pese a que no es una serie o no es un tema en el que me enganche. Ya estoy un poco cansado de utopías y distopías, mucho más. Y Silo, que te habla pues de un futuro en el que algo ha ocurrido en el planeta y la gente tiene que vivir en un silo, ¿no? En ese silo, no sé si viven... No sé si son 10.000 personas o más que viven. Son 10.000. 10.000, ¿verdad? Justa, ¿verdad? Son 10.000 personas que viven. Ese silo tiene una forma totalmente vertical, con lo cual hay implícito pues una jerarquía social, ¿no? Depende en qué planta vivas, en qué planta trabajas, qué acceso a médicos puedes tener o no tener, etcétera, ¿no? La primera temporada fue magnífica y entonces te plantas una segunda en la que me planto con ese miedo de a ver por dónde me va a llevar y qué van a hacer, ¿no? Y he de decir que los dos primeros episodios es como que ay, ay, ay, que esto descarrila. Y sin embargo, luego pilla marcha de crucero. Interpretada al personaje principal es Rebecca Ferguson, que es cierto que para mi gusto en el segundo temporada pierde protagonismo, sobre todo porque la segunda temporada, sin hacer mucho spoiler, vamos a tener dos escenarios, y en uno es en el que aparece Rebecca Ferguson y en el otro, digamos que lidera la actuación, el personaje que lidera en ese silo es Tim Robbins, ¿no? Creo que las dos partes están muy bien. Al principio puede chocar el que vayamos pasando de un escenario al otro, pero realmente luego te van interesando. La trama de Tim Robbins, que en la primera no parecía tener tanta fuerza, aquí lo adquiere, y los momentitos en los que va saliendo Rebecca Ferguson en su otra trama es espectacular, y casi podríamos pensar desaprovechado, ¿no? Está renovada para una tercera y una cuarta temporada, es también de Apple TV, y solo os puedo decir que la he puesto en el número 4, peleándome mucho con mi número 3. Así que podría ser una serie de top 3 perfectamente. Antes hablabas, y yo sé que a ti eso te gusta mucho, creo que el creador es Graham Yost. Sí. Y Graham el Yost. Hermano Brothers, sí. Correcto, ese guionista de tu serie de Hermanos de Sangre en Band of Brothers. Sí. Así que todo es un círculo. Nos vamos, si quieres, a. Bueno, nos va, antes de empezar a hablar del número 3, antes hemos hablado de las series españolas. Ahora podríamos hablar un poco también de. Yo sé que tú has visto mucho más que yo. Yo normalmente veo poco y este año he visto creo que nada. De animación, y creo que tú animación le vas siempre le pones un ojo importante, Samuel, a las series de animación durante el año. ¿Tú crees? ¿Esa imagen tienes? Sí, hombre, claro, comparado conmigo que no le presto mucha atención a las series, y mira que a nivel de cine de animación sí que lo veo y lo disfruto, pero a nivel de series siempre estoy un poco a despensas de donde me vas recomendando, ¿no? Entre ellos, por ejemplo. Bueno, una serie que no sé si hacer spoiler, pero que se llama Arcane. Y luego hay otras que también me has ido comentando. Bueno, no sé cómo has visto esta temporada. Me ha parecido, yo de animación yo no soy nada. O sea, yo veo las tres o cuatro series que conoce todo el mundo, no veo mucho más. Alba, por ejemplo, sí que sigue Futurama, Los Simpson, pero yo pues veo Arcane, veo Harley Quinn, veo Rick and Morty, veo Invencible. Pues tío, me ha parecido un año en animación bastante poco interesante, porque no hemos tenido temporadas prácticamente de lo que te he dicho. O sea, solo hemos tenido cuatro capítulos de Invencible y la temporada 2 de Arcane, porque ni hemos tenido Harley Quinn ni hemos tenido Rick and Morty. Es un año que de animación se ha quedado bastante bastante conservador todo. Futurama, que creo que a Alba no le ha gustado nada la temporada esta última. Los Simpson, que ya es lo que es. Tampoco ha habido capítulos de South Park. O sea, creo que ha sido un año bastante flojo en general. Big Mouth tampoco. O sea, ha sido un año que la animación, por lo que sea, ha habido muy poquita, tío. Muy de las grandes ligas. Luego, evidentemente, yo no sé lo que ha habido de animación para chiquillos ni nada similar. Pero así de animación para adultos y tal, un año en general bastante flojo, tío. Bastante, bastante flojo. Sí, sí. No sé. Bueno, dejamos para luego hacer una valoración más del año. Pero también quería. Antes yo hablaba de segundas temporadas, ¿no? No sé si haciendo así, ahora te pillo atraco totalmente. Pero segundas temporadas este año, es decir, has metido más, estoy intentando recordar así un poco las que has ido comentando, pero has destacado más por primeras temporadas que por segundas, es decir, ¿te ha sorprendido más la novedad que no la continuidad? Pues te lo digo, de primeras temporadas tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y temporadas 2 o más, porque Invencible, por ejemplo, bueno, Invencible sí que es la 2, pero Slow Horses es la 4, mi número 3 es una tercera temporada. 6 y 4 tengo, o sea que está prácticamente a la par, o sea, por eso te digo. 6 novedades. Es que yo creo que en el tema de las series las novedades siempre, y en cine en general también, porque al final una segunda película, una segunda, no hablemos ya de terceras, cuartas, quintas temporadas, en el fondo, por muy bueno que sea algo, son personajes que ya conoces, ese shock inicial desaparece, esa sorpresa inicial desaparece. Entonces siempre tendemos, en general creo yo, a la novedad. No sé tú eso cómo lo ves tú, cómo lo tienes tú. Yo tengo primeras temporadas el 50%. Y la otra son o segundas o terceras temporadas, ¿no? Segunda temporada de Caso de Silo y tercera del Abogado de Lincoln o la que comentamos de The Boys. Yo te quería preguntar otra cosa, chico, a ti. Pero mi top 3, ya lo avanzo, spoiler, son primeras temporadas. Pues mías no, para que veas. Solo una. Otras dos son segunda y tercera temporada. Así que la gente ya puede. Yo es que creo que es eso, ¿eh? Pero es curioso, pero a veces es verdad que. De hecho, Joan, curioso, mira, sí. Tengo la primera temporada, la segunda temporada y la tercera temporada. Bueno, pero eso está bien. A mí me mola mucho el de que puedan haber series que 3 o 4 años después sigas viendo, ¿no? Es evidente que que La Boda del Lincoln no es la superserie del siglo, pero el que haya una tercera temporada y que te pongas a verlo con ganas y la disfrutes mucho y la veas casi del tirón, o lo mismo con The Boys, pues a mí me gusta, ¿no?, que haya series en las que te puedan acompañar tiempo y que no es fácil, o cada vez menos, o hay series que te van enganchando y según se van llegando las temporadas vas perdiendo el fuelle y sí, no, sí. No sé, antiguamente había menos series. A lo mejor había menos series y duraban más temporadas y se hacían ya con un pensamiento de durabilidad, ¿no? Hoy en día se estrenan series en las que, bueno, parece que no van a dar más allá de una temporada. Y en algunos casos lo agradeces, ¿eh? Porque en algunos casos dices, esto es de 10, que no me hagan una segunda temporada, porque seguro que va a ser de 9 como mucho. Esto es una cuestión de formato. Antes la serie tenía su formato propio, y a día de hoy muchas también, que es el formato episódico o el formato autoconclusivo, ¿no? Los procedimentales de toda la vida. Eso poquito a poco ha ido virando a temporadas más similares a lo que es el cine, a temporadas que se cuerten. De hecho, hace poco, no sé dónde lo vi, un meme que ponía, hostia, al final las series van a descubrir el cine, porque empezamos con 22 capítulos, bajamos a 18, luego a 15, luego llega Netflix con su modelo de 13 episodios, HBO 10, ahora 8, y Disney que hace las temporadas de 6. Llega un momento en que dices, hostia, al final, y ya tienes muchas series como la que has comentado tú de querer, de 4. Entonces, tío, llega un momento que se va reduciendo hasta terminar, y las películas, sin embargo, están haciendo lo inverso, cada vez más largas. Hay películas a día de hoy ya de 3 y 4 horas. Parece que si me haces una peli de 3 o 4 horas, parece que no es seria, que no es buena. Y con la serie es lo contrario. Parece que una serie no puede ser buena con una temporada de 22 episodios. Y algunas de las grandes series de la historia tienen 22 episodios por temporada. No pasa absolutamente nada. Ahí está The Good Wife, el ala oeste de la Casa Blanca, para demostrar lo contrario. Entonces, no sé, es una cosa bastante, bastante curiosa. Lo que ocurría con los formatos, que es a donde iba, es que, claro, cuando tú tienes un formato que permite que cada capítulo sea un caso, por decirlo de alguna manera, tú puedes alargar eso hasta que quieras. Sin embargo, cuando tú tienes las temporadas de 8 o 10 capítulos donde todo es trama principal, cosa que para mí es un error en el 99% de casos, porque es así, tú no puedes alargar eso, porque es trama todo. De hecho, si tú coges la serie tipo Expediente X, tú coges Expediente X, que cada temporada hay alguna, creo que es la segunda, hasta de 25 episodios, ¿vale? Pero tú coges únicamente los que tienen trama principal y a lo mejor son precisamente eso, 8 o 10 episodios. Y los otros es Monster of the Week, que se llama el capítulo, el monstruo de la semana, pues ya está. Punto. Eso a las series, por cierto, las limita mucho, porque esos capítulos precisamente donde tú te sales de la entrada principal es donde puedes ser más creativo muchas veces. Pero bueno, son modelos distintos y ya está, simplemente no hay más. Me estabas haciendo pensar en series de juventud y echo de menos pero Joan, en series de juventud, si tú hablas de tu juventud, no existían las series todavía, serían los seriales radiofónicos. Sí, pues estaba Cheers y estaba Las Chicas de Oro, pero bueno, eso es para palabras mayores, para un episodio España, un día que tenemos había, que Joan? Hacer. Un día tenemos que hacer que había en España, pues hombre, teníamos Farmacia Guardia o teníamos Anillos de Oro. Anillos de oro, qué buena, con Imanol Arias y Diosdado, ¿no? Ana Diosdado. O la que hizo Alfredo Landa sobre la noche y la radio, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Un día tenemos que hacer un episodio, un podcast de retro, de series retro. Estará divertido. Pues oye, nos vamos al número 3, si te parece bien, y aprovechando el poder que me da la editorial, meto yo mi número 3. Vale. Antes hablábamos de primeras temporadas. A mí me ha extrañado no verla en el tuyo. No sé, a mí me ha encantado. Yo la he disfrutado mucho. Me ha parecido una actuación sublime y me ha parecido mantener abierto el mundo. Y ahora voy a decirlo sin decir el nombre de la serie. El mundo Batman, extendiéndolo a las series con una calidad muy, muy, muy aceptable. El pingüino, ¿no? De Penguin. Creo que la actuación del año para mí, no he mirado los premios, no sé si se ha llevado premios o no, pero para mí la interpretación que hace, que antes hacías un poco la coña, chiste, de la serie, sí. El chiste de la serie, no sé si era para menospreciar la actuación del pingüino o por la máscara que nos lleva, pero yo creo que es una actuación genial. A mí me ha gustado mucho la serie. El cómo alguien del bajo fondo, tan rastrero, en algunas cosas me ha recordado, no la serie, evidentemente, con una película que ahora comentaré, de Crawler, no sé si te acuerdas de Nightcrawler, sí, claro. La película, Aquí se llamaba, no sé. ¿Cómo se llamó aquí? Yo creo que se llama Nightcrawler, yo no recuerdo, sí, verdad, si no pusieron tuvo, un... La de, dices la de Tony Gilroy con Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí, sí, correcto, ¿sí? La peli. A mí, esta especie de suburbio, de hablar de alguien de abajo que llega arriba, pero evidentemente siendo... con perdón, un rastrero, un traicionero, no teniendo escrúpulos, no queriendo a nadie más que a él mismo, pero con un trocito de corazón, pero que la has visto, ¿no? La serie, no sé si la acabaste. No, vi los el primer par de episodios. Vale, bueno, y aunque lo hubieras visto, intentamos no hacer spoiler, ¿no? Pero es que es un traicionero hasta el último fotograma, ¿no? De serie. A mí me ha parecido increíble. Yo me lo he pasado muy bien en momentos de acción, momentos de trama, momentos de pensar por dónde me iban a llevar. Precisamente porque conoces al personaje traicionero, pero como has cogido empatía con él, estás esperando que tenga un punto humano, que no sabes si va a llegar, si tiene destellos, si esos destellos son reales o si realmente no tiene ningún tipo de empatía, ¿no? Y esto me ha gustado mucho para el pingüino, ¿no? Me ha parecido un homenaje perfecto a lo que son los personajes secundarios en las series y en el cine, ¿no? Y no sé, ya te digo, lo he disfrutado muchísimo, top 3, casi estando ahí, muy difícil combinar los dos primeros puestos, ¿eh? Bueno. Tu número 3, Samuel, porque como yo sé que no te gustó la serie y tal, no hace falta que me la comentes, no me destroces mi... No, a mí me gustaba mucho, a mí lo que me llevó, de hecho, a ver un capítulo o dos más de los que me interesaban, era precisamente la actuación de ella, que me parece increíble, me parece brutal, y la de él, evidentemente. Pero es que de Colin Farrell ya lo sabía. De Colin Farrell a mí es un tío que me encanta. Además, me encanta la carrera que ha decidido tener, pudiendo haberse convertido en una estrella de acción. Ha decidido, pues yo qué sé, trabajar con Cogonada, trabajar con Lanthimos. O sea, me gusta hacer series como Sugar. O sea, a mí me es un tío que me encanta. Las decisiones que toma es un tío que me gusta mucho. Sin embargo, El Pingüino, yo he de decir que no es una serie mala en absoluto, faltaría más. Pero es que es una cuestión ya mía personal de hartazgo con el tema superhéroes que te decía. O sea, si no me das pero, algo, pero aquí no, es lo que comentábamos, aquí es una vuelta. Igual, aquí es relleno, no. Es relleno, Joan. Sí, ya cuando verás la segunda. Yo sí, parte, el relleno es un relleno espléndido, ¿eh? A veces el relleno del pato es más bueno no a veces que evitar, la calidad del pato. Pero no puedo evitar sentir que estoy viendo algo prescindible, puesto que, como una serie de Marvel, ¿tú crees que en Warner van a permitir que el nexo entre Batman 1 y Batman 2 sea fundamental para ver? Si tú quieres ver Batman 2, claro. No. Por tanto, para nada. Es prescindible. Y si es prescindible narrativamente, ya tengo la sensación todo el tiempo de que lo que estoy viendo no me hace falta y simplemente es, pues, ver cómo llega este de aquí a aquí. Vale, si lo puedes hacer en elipsis o en una película, en un capítulo único, tal, pues a lo mejor me interesa más. Pero verme 10 capítulos... No me compensan las actuaciones, pero bueno. Mira, yo estoy recordando una serie que antes le he comentado antes y que es una serie muy mítica para mí. Seguramente de las series de toda la historia es muy fácil que esté en el top 10, y es Cheers, ¿no? Esa serie que ocurría dentro de un bar siempre y en el que eran las relaciones entre los clientes Where y los... Correcto, name. Eso. Pero pues ahí te ha faltado las segundas voces de Fran, pero vale. De ahí salió un spin-off que era Frasier, que es un espléndido, o sea, es también una, para muchos es un top 10 de series de la historia, ¿eh? Sí, mucha gente para mí es mejor que Cheers, de hecho. Por eso digo, que seguramente y tal, aunque para mí Cheers tiene ese encanto que no tiene Frasier, ¿eh? Pero a lo que me refería de comparar, ¿eres ¿no? ¿Eres más que, es de decir, la primera época de Cheers, de cuando está Diane, sí, o de la segunda? De la primera, sí, cuando ya llega la otra actriz, la nueva propietaria y tal, que no me acuerdo el nombre, la que hizo Mira quién habla y demás. Sí. Para mí, Kristen Allen, ¿se llamaba? Sí, Kristen Allen, sí. Kristen Allen, ¿eh? La seguí viendo, evidentemente, y tal, ¿eh? Pero la sustitución de la camarera, aquel trío que formaba con Ted Hudson y Woody Harrelson, y era espléndido, pero bueno. A lo que me refería es eso, ¿no? Es cierto que tú puedes ampliar el mundo, no hace falta que el personaje y la serie del pingüino te ayude a tener información a la hora de pasar a ver la siguiente de Batman, ¿no? Es decir, es como un spin-off que está ahí, que adquiere vida propia, que no tiene que estar ligado con el personaje Batman. De hecho, en la serie no lo está. Y es no sé, a mí me parece un spin-off. Es como raro, ¿no? O sea, que haya ahí explosiones en medio de un puente, no sé qué, en Gotham, sí, y no aparezca, sí, Batman, es raro. Correcto, sí, eso se hace raro. Pero bueno, magnífico. Oye, pues vamos a tu top 3, que también le tengo ganas. Mi número 3 es la tercera temporada de Hacks en Max. La tercera temporada de Hacks, bueno, el resumen para el que no haya visto o no conozca la serie, es una serie que nos cuenta la historia de una señora que es una comediante no venida a menos, sino que ha sido una estrella y ya está en su edad, pues ya está en su senectud, 70 años o algo así, y su espectáculo empieza a ser un poco, pues eso, ¿no? Para gente más mayor y tal. Entonces decide contratar a una chavala de 20 años a la que han cancelado en Twitter por hacer un chiste, para que le escriba cosas nuevas. Y es la relación de ellas dos, básicamente. Y esta tercera temporada nos habla de cómo sería el tema si una mujer presentase un late night. Es como toda una carrera que tiene ella, la protagonista, para presentar un late night, cosa que no ha ocurrido nunca, ¿vale? Uh-huh. Y es lo de siempre, al final es una relación entre dos personas tan bien escrita, que se entienden tanto. Es una especie de historia de amor, en el fondo. Lo que pasa es que no es romántica, evidentemente. Porque ninguna de las dos... Bueno, sí, ella, la joven, es bisexual. Pero que no es una historia de amor romántica. Entonces, y evidentemente lo decía por la edad, antes de que se me tire al cuello nadie, sí, de que sean dos mujeres. Él evidentemente era por la edad, porque es una abuela con una señora de 20. Entonces, uh-huh, eso es una historia muy, muy sobre la historia del feminismo, sobre cómo una mujer de 70 años ha conocido un mundo y una de 20 ha conocido otro, cómo eso choca, pero cómo tienen muchas cosas en común, pero cómo tienen tantas diferencias. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y es increíble lo bien escrita que está, lo absolutamente perfecta que es toda la escritura de esa serie. O sea, es que no tiene parangón. Es un poquito, si no hubiese existido Maisel, probablemente Hacks no habría existido, ¿no? Es un poco, nace, igual que nació de Americans por Homeland y similares, pero... Sí, tiene sentido. Es increíblemente buena. O sea, es que no es tan sencillo como eso. Es que a no mí se puede es ser una... más graciosa, ni a la vez más dramática, ni hablar de temas tan profundos de un modo tan liviano. Fascinante. Yo es una serie que tengo que recuperar. La tengo por ahí a mitad de la segunda temporada. Uh-huh. Y la verdad es que la tengo que recuperar por lo que decíamos, porque la primera creo recordar que incluso la debí poner en el top 10 o por ahí se quedaría, seguro. Es que empiezan muchas series, Joan. Lo que tienes que hacer es, sí, la que tengas, termínala y cuando, luego empiezas a cuando contar. Pasa tiempo, pierdo el encanto y me cuesta volver a recuperarla, ¿no? Pero Hacks es, además, creo que alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no? Es de esas pequeñitas series 3-4 que han puesto de... no de moda, pero sí que han recuperado personajes mayores, como la serie de Jane Fonda, la serie de Michael Douglas. Solo asesinatos en el edificio. Solo asesinatos, correcto. Que por cierto, aprovecho. No, lo voy a aprovechar más tarde, me guardo el comodín. Voy a mi puesto número 2 y luego te digo mi idea que he tenido descabellada. Para que te vayas asustando. En mi puesto número 2 he escogido una serie que también es primera temporada y que con ella cierro, hago un poco de spoiler, pero cierro mi elección de series españolas. Estoy hablando de Yo Adicto. Una serie que puede ser, entre comillas, chiquitita, pero en el que habla de una manera muy cruda y muy real, y cuando digo muy real, desde el desconocimiento, evidentemente, de, por suerte, del mundo de las drogas, pero desde un punto muy nuestro. Hoy hablaba con un amigo que es muy, muy, además me acordaba de ti porque es coleccionista de películas, de sobre todo de anime y demás, como coleccionista de películas, no el sector. Pero hablamos de cómo afrontamos la diferencia cultural cuando vemos una serie. Nosotros estábamos hablando de las películas asiáticas e incluso películas noruegas, bueno, noruegas, sí, perdón, nordeuropeas. Y cómo la diferencia cultural a veces nos hace chocar, ¿no? Evidentemente, si yo veo iAddictive, una serie inventada ahora mismo por mí, que ocurre en Brooklyn, Sí, el tema de la adicción a las drogas será el mismo, pero cuando tú lo ves en personajes de aquí, cuando más ese personaje es de Barcelona, que hace que llegue cerca, cuando sabes que es un caso real de alguien ligado al mundo audiovisual, Javier, creo que es de nombre, Javier Giner, y cuando ves que pues la casa de rehabilitación está aquí en la provincia de Barcelona también y demás, te llega mucho más porque tienes muchas más cosas en las que, aparte del tema de las drogas, en las que culturalmente tienes una convivencia mucho más cercana, ¿no? Creo que es muy cruda, creo que hay escenas en las que no cae para nada en el sensacionalismo, pero sobre todo en una serie que trata de las drogas y que si fuera americana seguramente tiraría mucho de eso, y que aquí lo convierte en algo mucho más crudo, en la relación entre padres e hijos, en reproches, en cómo ha llegado a este punto, en temas psicológicos, en tema de la ayuda a la salud mental que es tan necesaria, y interpretaciones tanto la del personaje principal como la de Nora, creo que se llama Nora Navas, que son bestiales, y creo que incluso en tus amigos los premios Feroz, creo que recibieron ambos, recibieron premios o por lo menos nominaciones seguro, y creo que Nora Navas se llevó el premio. Muy cruda, muy real, la que puedes estar riéndote de algo que es de humor negro, y a la siguiente te das cuenta de que están hablando de algo muy profundo y se te escapa la lágrima en algunos momentos. Cuando cuestas tragar saliva, es que la serie te está impresionando. Y a mí, yo adicto, es una de las series que más me ha conmovido este año. Me alegro. En el puesto número 2, tuyo, Samuel. Que ya hemos llegado ahí. En el puesto número 2 tenemos, por supuesto, la mejor serie de animación de la historia, que es Arcane. Arcane ha llegado a su final en esta segunda temporada, con una segunda temporada igual de buena que la primera. Porque esencialmente es una temporada única la serie. Yo, para ver la segunda, volví a ver la primera. Temporada que he visto ya, lo sé por TV Time, 4 veces la primera. Uh-huh. Y en el fondo es que es una temporada partida, porque entiendo que por cuestiones logísticas, presupuestarias, etcétera. Pero es que termina, o sea, empieza donde termina inmediatamente la anterior. Entonces es una temporada única. Aconsejo desde aquí al que no haya visto todavía la segunda, por lo que sea, que vuelva a ver la primera, porque me consta, tengo varios casos cerca de personas que se han puesto la segunda y no terminan de seguirla como toca porque no recuerdan cositas pequeñas de la primera que son fundamentales. Y es que, de nuevo, el nivel de escritura, el nivel de dirección, el buen gusto, sobre todo el buen gusto en el arte, la parte musical, temáticamente lo que cuenta, lo madura que es en todos los sentidos, a pesar de que son dibujitos, lo madura que es, lo arriesgada que es en muchísimas decisiones narrativas, y porque es que no se puede, de nuevo, no se puede hacer mejor. Es una serie perfecta, la primera y la segunda temporada, las dos. Por tanto, estamos hablando directamente de una de las grandes series de la historia de la televisión. Por eso es la número 2. Muy bien, pues apuntado número 2, Arcane. Es un poco lo que comentábamos antes, es de estas series que cuando pasa un poquito el tiempo, hay que encontrar también el momento para tirar de un buen resumen. Eso a veces lo encuentro a faltar en algunas series, que cuando han pasado un par de años, la propia plataforma no te haga un resumen interesante. Sí, que no escatimen, que si tienes que estar, tú dices 10, y si tienes que estar incluso 15 o 30, que se dedicasen a hacer un buen montaje de ese resumen, se agradecería y te facilitaría el visionado de segundas temporadas. Pues es también lo que se agradece, Joan, cuando es una serie tan fascinante verla otra vez. Sí, pero a veces lo que comentábamos, el no tener tiempo, el que te dé pereza, claro. Decir, vale, me lo pasé muy bien y me gustó y la puse en mi top 3. Me pasó vamos a mí decir, con Pachinko, sí. Claro, pero decir, claro, Pachinko no te sirve. Pachinko necesitas un buen resumen de la temporada para recordar todo, ¿no? Y recordar sensaciones. Pero como además es una serie que no te puedes poner a hacer en una maratón, es decir, no me pongo, mira, la semana que viene vuelve la segunda temporada, pues este fin de semana me voy a ver todos los episodios. Por lo menos en mi caso no da para ello. Pues hemos llegado a la serie número 1, que hemos de decir que no estamos compinchados, esto de verdad, nos crean o no nos crean, no hemos coincidido en ninguna serie excepto en la número 1, y los dos lo hemos puesto en el 1, porque otros años podía decir, bueno, es que Samuel la ha puesto en el 1, yo la he puesto en el 2, y venga, vale, hemos movido porque los dos queríamos tenerla, no, ha sido totalmente que los dos la hemos puesto en el número 1. ¿Cuál será, amigos? ¿Cuál será? ¿Cuál falta? ¿Cuál es la serie más premiada de la historia en una única edición de los premios Emmy? Pues eso. Y no es Cheer, ¿no? No, no, lo digo por si me estabas dando una pista. No, en el número uno, serie de producción canadiense, creo, a nivel de producción, pero vamos, Shogun, basada en los libros, una serie que intentaba coger un marketing de si te gustó El Señor de los Anillos o si te gustó... ¿cuál era otra? Aquella... Juego sí, de Tronos, Juego de Tronos, correcto. Juego de Tronos, porque esto es un Juego de Tronos y tal. Y luego quítate esa estela, quítate eso de la mente y disfruta de la serie. Y además cuando la van entregando semanita por semanita y en la que vas disfrutando todo esa trama política... en un Japón feudal del siglo XVI-XVII es 1600, ¿no? Vale, por lo tanto siglo XVII, basado en un libro que a su vez está basado en parte a nivel histórico y que bueno, pues es un poco entre comillas típica historia de el nuevo emperador es menor de edad y hay un consejo de regentes a nivel conclave en el que se están peleando para ver quién manipula mejor y quién obtiene más poder, porque al final es una lucha de poder sí. En el Japón de 1600, ¿eh? Sí. Samuel, si quieres que vayamos combinando primero de trama y luego si quieres podemos hablar de personajes y demás o como quieras, sí, porque creo que es una serie que podríamos estar una hora hablando los dos. Sí, efectivamente. A nivel de... No, los dos no. Yo solo puedo estar una hora. Una hora. Otra hora también. Correcto. Bueno, yo pone 45. Sí. Es una serie que lo que tiene que ver con la trama, en el fondo, es bastante poco original en ese sentido. Es una serie que, en el fondo, te está hablando de lo mismo que te habla, por ejemplo, Juego de Tronos. De un Juego de Tronos, precisamente. Hay lo que tú has dicho, hay cinco regentes, tenemos el punto de vista principalmente de uno y el malo que viene a ser otro, lo que es... Tenemos cuatro casas en Hogwarts, pero todos sabemos que solo tenemos Slytherin y Gryffindor, ¿no? Las otras dos no pintan mucho. Pues viene a ser un poco eso. Todos sabemos quién es el bueno y quién es el malo entre los regentes. Y luego tenemos también, por otro lado, la historia de un inglés que llega a Japón prácticamente sin conocerlo de nada, que tiene que ver con las rutas de comercio portuguesas. Es decir, es una trama bastante en ese sentido, que es lo que yo le comentaba el otro día a un amigo. Digo, tío, lo fascinante de Shogun es que en un único capítulo en el que te presentan media docena de personajes, nombres en japonés que evidentemente no te quedas con ninguno de ellos, está todo tan bien escrito, sabe de alguna manera deslavazar tanto lo que es el argumento de la narración en el mejor sentido posible, que puedes no enterarte este cómo se llamaba, este como tal, este como cual, pero la narración es tan tan redonda en todos los sentidos a nivel emocional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En el ala oeste tú puedes no tener ni puta idea de política americana, pero tú sabes en un momento dado quién es el bueno y quién es el malo, quién ha ganado y quién ha perdido, por qué la ley es buena o mala, etcétera, etcétera. Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Tú puedes estar perdido históricamente o tener una noción muy básica, no saber cómo se llama este o cómo se llama aquel, pero tú sabes quién es el bueno, quién es el malo, tú sabes la narración emocional, dónde está en cada momento, tú sabes quién tiene qué motivaciones y cuántas y por qué, de dónde vienen, a dónde van, qué pretenden, qué no pretenden, en un único episodio. Y eso es increíblemente complicado de hacer, porque normalmente, sin ser además expositivo, siendo una serie en la que los silencios son casi más importantes que las palabras, donde la construcción del momento es mucho más relevante que el momento en sí, curiosamente, porque tiene todo que ver con esa narración, ese ritmo tan específico, esas miradas, ese uso de la música tan incidental, todo eso es que es una serie, yo se lo pues, por ser un poco, hacer una butad, pero es que lo pienso de verdad, es como ver una versión buena de Juego de Tronos. O sea, lo que allí contaron en 70 capítulos, dando vueltas aquí y allá con personajes que no iban a ningún sitio, con otros que tal, todo exponiéndolo constantemente, convirtiendo el subtexto en texto, hace lo mismo únicamente en 10 capítulos y de un modo mucho mejor en todo, porque el subtexto se queda en el texto en el texto, todo se dicen miradas, cuando tú estás contando además tantos años, como los que cuenta la serie, porque cuenta bastante tiempo, el Anjin, que dicen ellos, el inglés Blackthorn, no llega y en una semana ocurre toda la trama, no, ocurre en mucho tiempo, decidir qué cuentas, qué está fuera de campo, qué es una elipsis, qué no, es decir, todo lo que es narrativo a la hora de decidir en una serie, no hay una sola decisión, no ya que dices, no mala, sino es que en todo momento la serie toma la mejor decisión constantemente. No sé, ¿tú qué piensas, John? Yo estoy con esa serie en la que se hace todo. Para algunos estaban esperando una escena, una batalla, un desenlace, una. ¿Cómo era aquella, la escena, el episodio aquel de la boda roja, creo que se llamaba? Sí, la boda roja o la batalla de los bastardos. Y la batalla. Y la gente estaba esperando eso, en el sentido de no vayas a esas expectativas, no vayas tú y disfruta la serie porque te está llevando por otros lados. Tiene mucha segunda lectura. Un primer episodio en el que es un poco engañoso. El primer episodio que se llama, es el que has comentado, ¿no? Anjin, ¿no? Es como le llamaban al extranjero, ¿no? En el que te piensas que la historia va a ser lo que él está viviendo, y luego te das cuenta que eso es una excusa, que es un narrador que no interviene, o un narrador, un observador, un marioneta, si quieres, pero que la historia está más en los otros dos, tres personajes, ¿no? Sí. En el que yo no sé si tan claro si, o sea, tienes claro quién es el malo, pero del bueno también desconfías en algunos momentos. Bueno, pero el malo es Ishido y el bueno es Toranaga. Eso está clarísimo. Totalmente, sí, totalmente. Pero del bueno, o incluso de la buena, en todo momento también estás sospechando porque ves que hay mucha trama, porque en la vida cultura. No. Porque en su cultura, correcto. Las cosas no se dicen, no se habla, correcto. todo está soterrado, están mucho por encima. Él en un momento dado le dice a ella, dice, es que bajo toda esa capa de costumbres, de tradiciones, de respeto, de no sé qué, hay otra persona detrás. Y tú muchas veces esa persona no la llegas a conocer, solo ves lo que pretende proyectar o lo que es esa tradición o lo que tiene que ser. Eso se ve mucho en la relación de él con ella, que para mí ella es el mejor personaje de la serie. Para mí, es un personaje también, totalmente. Que está en medio y es un personaje que dices, hostia, es que es el personaje que claramente tiene más, que es más gris, en el sentido de que tiene más trasfondo, es la que a su vez es la que más sufre, aunque no lo puede parecer. Es un personaje que en ese sentido, yo la novela original no la conozco, pero es que es una serie, esto es lo que yo entiendo cuando nos metemos a hablar a nivel político de feminismo y demás. La serie es feminista, no lo es, de hecho enseña costumbres muy machistas, bueno, muy arcanas, claro, pero eso es también feminista. Es lo que, claro, pero es que estamos hablando de una serie que es el siglo, que hemos dicho, siglo XVII. Está claro. Si es el siglo XVII feudal en Japón, con una costumbre, es una tradición en la que tú no puedes mentir y no te puedes inventar. El feminismo no puede estar ahí. Entonces el feminismo, el entender el mundo desde la actualidad, es hacer que el personaje sea tan interesante. Y que el personaje sea tan tridimensional. O sea, a mí ella me fascina. Ella tiene un spin-off total. O sea, el de cómo ha llegado ahí la tradición, lo que ha vivido su familia, ese destierro emocional y social, que no destierro de físico, pero esa especie de apartarlo y de ser repudiada, pero a la vez te has de quedar ahí viviendo porque has de aguantar la humillación de seguir. Es decir, ella quiere retirarse, o ella quiere, no quiero hacer spoiler, pero ella quiere, digamos, retirarse, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y no le dejan porque es en plan de no te has ganado el retiro. Todo lo que hizo tu padre es que ahora tengas que aguantar la humillación familiar, ¿no? Ese sentido del honor que a la vez tiene, tanto ella como los otros samuráis que van saliendo, o los otros regentes, o la madre del niño intentando la protección, tenemos que conocer el contexto, no solo en el tiempo. Imagínate una película, o perdón, una serie hecha en la España de 1600, pues no solo hay que entender la España de 1600, sino que además hay que entender el mundo asiático y la cultura japonesa, ¿no? El cómo te están diciendo para ellos, hay un, creo que no forma parte del spoiler porque no es en la trama, es solo algo anecdótico, pero cuando él cuelga aquel ave que huele a podrido porque quiere cocinar, el occidental quiere cocinar para los de esto, y le dice, esto no lo toquéis o os mato. Y cuando alguien decide, esto huele muy mal, hay que tirarlo, y mira, como ha dicho que el que lo tire le mato, pues ya me mato yo y aguanto el honor. Y entonces el otro dice, pero ¿cómo que se ha matado por tocarlo? Era una manera de hablar. Y dije, no era una manera de hablar. Tú dijiste que si alguien toca esto, le mato. Sí. Pues esa persona ha decidido sacrificarse por el bien de su pueblo. ¡Guau! ¡Guau! Todo lo que hay detrás de eso. ¿sabes? Absolutamente. Mm. O ella, como constantemente, pone a su persona en todos los términos por detrás de lo que ella tiene que representar. Uh-huh. Todo el tiempo. Ella claramente está con un hombre que no quiere y claramente siempre está reprimiendo al hombre que de verdad quiere. Eso, uh-huh. Toda la historia romántica de la serie está en segundo término. En ningún momento pasa a primer plano. Entonces, todo el tiempo estás viendo en segundo término como varias tramas simultáneamente. Lo que pasa es que como la forma en la que ellos tienen de relacionarse por su cultura, por cómo está contado todo, es a través de la tradición, a través de ese respeto a las normas, esas costumbres tan específicas, todo eso ocurre, por eso digo que a nivel formal, a nivel narrativo y a nivel temático, todo está en el mismo sitio. Aguantar eso y contar eso y hacerlo bien, eso es imposible. Bueno, y lo que hablabas de la figura femenina no solo está en ella, que es evidente que el 80% del personaje es de personajes Mariko femeninos, Sama. Es ella, pero también está lo que yo antes comentaba, ¿no? La madre del rey, ¿no? El rey, del emperador, ¿no? Del niño. Ella, como juega también ese personaje, todo el peso de saber hasta dónde está protegiendo o hasta dónde está. Ahí piensas en personajes históricos que más o menos conocemos, ¿no? De Cleopatras y demás, el de cómo todo por mi hijo, a la vez que yo quiero mantener el poder. Todo o llevándolo por a mi hijo, Trono, pero Joan, yo quiero mantener este puesto, ¿eh? O llevándolo a Juego de Tronos, Cersei. Uh-huh, correcto. Sí, correcto. Sería otro espejo totalmente, ¿no? De este personaje. Es una serie increíblemente bien escrita, increíblemente bien interpretada, dirigida. O sea, es de esas series que claramente cuando ves un capítulo dices, esto es otra cosa. Eso se ve inmediatamente en la serie. Es una serie que la ves y dices, esto es claramente un hito absoluto de la televisión. Y claramente Shogun, faltan 5 años de década, pero va a estar entre las grandes series de esta década sin ninguna duda. Es que se ve inmediatamente. Se ve inmediatamente. Entonces, ¿miedo a la segunda temporada, Samuel? Es que bueno, la segunda temporada... ¿Por dónde va a ir? Primero que no está confirmada del todo. No está del todo confirmado. Yo he oído que creo que es el propio Hiroyuki, el actor que da vida al personaje. No, creo que ha sido él el que ha comentado de que ya estaban trabajando a nivel guión y demás, ¿eh? No sé si será verdad o si eso no me llega a nivel de una entrevista, sino de cosas que lees. No sé ni qué ha dicho ni cómo lo ha dicho exactamente, ¿no? Pero lo que se ha hecho es una preproducción. Uh-huh. Se ha hecho en el sentido de, vamos a mirar líneas de trama. Vamos a los actores que tienen que salir, los que tienen que seguir, los que no. Han firmado para seguir en una hipotética segunda temporada. Una mesa de guión escribiendo la hipotética segunda temporada. Eso no quiere decir que se vaya a hacer. Es decir, es porque la novela ya está adaptada. Eso quiere decir que estamos mirando a ver si hay manera de continuar esto. ¿Que luego se puede? Bien. ¿Que no? No. Pero es que es una serie, insisto, es la serie más premiada en la historia de los Emmy en una única edición. 17 o 18 premios Emmy, 18, creo que se llevó. 18 Emmys, sí. Entonces dices, joder, y encima arrasado a nivel de números. ¿Cómo no vas a intentar hacer una segunda parte de eso? Pero no está anunciado oficialmente. Veremos lo que pasa. Hay una parte egoísta que dice eso, quiero una, con lo bien que me lo he pasado, quiero una segunda temporada, pero también el miedo de decir, con lo bien que ha estado esta primera. Pues yo ese miedo no lo tengo, ¿ves? Yo por conforme soy, o sea, a mí cuando se hacen secuelas, remakes, o sea, si no me gusta, la dejo ahí, la temporada 1 ya está, Joan, ya no nos la van a tocar. Entonces, no, dices, pero es como que ensucia un poco, ¿no? ¿No crees que pueda ensuciar? No, no, para mí no. Uh-huh. Para mí no. Yo, por ejemplo, un caso similar. El cuento de la criada es una novela que ya se adapta en la primera temporada. Y la serie al completo ha tenido 6. Entonces dices, yo vi la primera, vi la segunda, y en mitad de la tercera me bajé. Dije, esto no va a ningún lado. Pero yo, cuando me acuerdo de ella, o si en algún momento vuelvo a verla, yo tengo claro que veré la primera temporada y hasta qué es lo que adapta la novela. Punto. Cuando tú piensas en Terminator, ¿piensas en Terminator 1 y 2 o piensas en Terminator 5? ¿Piensas en la 1 y la 2? No, claro. Sí. Pues sí, ya sí. Está, pues es lo mismo. Con el paso del tiempo, eso, digamos que puede ensuciar hoy, pero dentro de 10 años, cuando la gente la vea, verá la miniserie original. Ya está, no hay más. Entonces, para mí, no hay ningún problema con que esas cosas se hagan, se intenten tal, porque no ensucia realmente. No ensucia. Entonces, veremos. Yo atento a ver si sale la segunda, porque si... Mira, es que aunque no sea tan buena... Es que me vale, porque es que la primera temporada es tan increíble todo. Es que hay momentos de o sea, muy poquitas veces he tenido yo Stendhal con una serie, ¿eh? Pues me ha pasado con Shogun 2 veces. Entonces, yo es una de esas series que sí que creo que veré. Normalmente para las series es lo que comentábamos antes, no suelo caer en segundas revisiones, normalmente, porque ahora sí que es verdad que me he traicionado a mí mismo y estoy volviendo a ver Shameless desde el principio. Pero Shogun creo que es una serie en la que caeré de nuevo para visionarla en un añito o dos añitos seguro, ¿no? Cuando la tenga más, más olvidada, claro. Pero para revisionarla. Además que no es una serie especialmente larga, creo que hemos dicho que son 8 o 10 episodios. 10 episodios. Durará unas 9 horas. Correcto. Es una obra maestra absoluta, ya está, no sí. hay más. Sí, sí. No lo hemos puesto porque haya ganado 18 premios Emmy, sino porque de verdad coincidimos los dos que nos parece una pasada, una bestialidad de serie. A mí los Emmy son un ejemplo, o sea, yo era una manera de hablar. A mí Juego de Tronos es la serie más premiada en general. Sí, sí. También es verdad que es por el apartado técnico, que es lo que hay que mirar siempre. Más premiada de la historia, y a mí Juego de Tronos me parece una serie bastante, pues bien, vale, sí, pero de un 7. No, yo lo pasé muy bien viéndola, pero sí que con el tiempo pues vas enfriando y va bajando. No, Shogun es muchísimo mejor serie. Sí, pero sí. Vamos. Y además, es lo que tú decías, todo está condensado en una temporada. Si esto hubiera sido americano, de vamos a convertir en 7 temporadas, pues a lo mejor hubiera sido una catástrofe, y más cuando es un libro. Samuel, estamos ya más de 2 horas de podcast. La gente seguramente habrá hecho varios parones si es que han aguantado escuchándonos hasta este punto. Y yo te voy a hacer una pequeña trampa. Ya sé que normalmente siempre es mejor quedarse con el número 1, pero también me gustaría que me dijeras una serie, o si me quieres decir 2 o 3, pero no profundices. Vale. Una serie que se te haya quedado en el 11 o el 12. Ah, pues en el 11 y el 12 no lo sé, porque como siempre yo tengo claro los 10. Lo que sí que te puedo decir... El suplente de oro. Sí. No, que digo, tres series que te puedo decir que son eso que dices, coño, no es... No es la hostia como para... O sea, no es que la hostia, no. Más bien, que son 2 series que no aspiran a estar en un top 10 ya desde su concepción, sino que son series más de entretenimiento, con un componente mucho más lúdico, sin pretender revolucionar el mundo, que a mí me han gustado muchísimo este año, pero muchísimo, que son, por un lado, Bad Monkey, sí, tal cual, Mono Malo, de Apple. La otra sería... Nadie Quiere Esto, y la última sería The Gentleman, de Guy Ritchie. Esas serían las 3 series, sin profundizar, como has dicho, que te puedo comentar que me han gustado mucho. Y se han quedado ahí por poco. Hey. Yo decir que tengo, se me ha quedado también fuera por poco, Solo Asesinatos en el Edificio, que creo que mantiene la comedia, mantiene muy bien el nivel. Yo pensaba que me iba, que esta es la tercera o cuarta temporada esta. Cuarta. Cuarta, ¿verdad? La cuarta temporada. Yo pensaba que después de la segunda esto ya no iba a estirar mucho el chicle, pero creo que fue en la tercera, ¿no? Donde aparece por ahí Meryl Streep. Espléndida, me encantó la relación que de repente en pantalla, la de fuera no la conozco solo por noticias, pero la relación que mantiene en pantalla con el actor Martin Short. Con Martin Short. Y me reavivó, me dio ganas y de seguir con la tercera. Y la cuarta se ha quedado ahí quizás por poco, ¿no? Es de, bueno, como otros años ya la he puesto en el top, pues que este año pueda tener otras series, oportunidades de entrar, ¿no? Pero sigue aguantando, y es una serie que, aunque no haya puesto en el top 10, pues que la gente sepa que es una serie que sigue manteniendo más? Y que si la estabas viendo. ¿Alguna más? Mira, pues a mí me gustó mucho, mucho también otra española, fíjate, que era aquella que hablaba sobre el tema de los atentados en Madrid. Nos vemos en otra vida. Sí. A mí me gustó, me lo pasé muy bien viendo un tema tan duro en el que sabes sí, que lo de esta serie no destacaríamos la actuación como lo mejor. Sí. Seguramente, posiblemente sea su punto, seguro, es su punto más débil, y es lo que hace que a lo mejor no haya conseguido entrar en un top 10. Porque el tema lo tiene, porque se nota que está bien tratado el tema, pero hay un par de cositas que son las que hacen que para mí estén fuera, ¿no? Creo que podían haber aprovechado más el libro en el que está basado y toda esa historia del escritor buscando la información y adentrándose, que no el querer verlo desde el punto de dentro y quedarse a medias. A mí ha sido... Por eso se ha quedado fuera, ¿no? Porque muy creo bien. Que es una serie que tiene más buenas intenciones que resultado final. Pero también estaba interesante. Bueno. O otra también, que es la de... ¿cómo se llama aquella del...? Me parece que también la veías tú. My baby reminder, baby. Mi baby reminder. Mi oso de peluche. A mí todo el mundo lo ha puesto como super. A mí no me gusta nada porque me parece que tiene un trasfondo horrible. No. Bueno, a mí me quitando la parte que pueda tener social y más real. No, a mí, a mí me parece una serie. De que se ría de una persona real no me parece bien. Sí, sí, por eso ahí seguramente por eso es por lo que acabas no de empatizar al 100% y que se quede siempre en la en las pues eso fuera de una las cosa listas, es que hagas ¿no? una parodia de una situación o de un concepto, pero cuando estás contando una historia real y te estás Correcto. Riendo de alguien tú supieras que ese personaje no existe, eso es, la hubiéramos valorado de otra manera seguramente, incluso creo que sin hacer este ejercicio que tú haces, pero que creo que en el subconsciente de las personas está cuando ves la serie, sí. ¿Sabes? Es decir, tú haces el ejercicio y lo maduras y la piensas, y otra gente a lo mejor no hace ese ejercicio, pero está llegando a la misma conclusión de una manera indirecta, ¿no? De decir, sé que hay algo detrás que no me acaba, que me chirría un poco, ¿no? Eso es. Tiene cosas rarunas, que es lo que hace que te interesen, pero bueno, ahí se quedan. Como proyectos, como ideas que podían haber salido bien y no han salido tan guays. Pues, Samuel, sí, más ya de estaría, dos horas. ¿No? No sé si Alba nos va a pagar por minutaje. Sí. Si no nos creo. Va. No, vale, pues entonces lo dejamos, porque si nos va a pagar como minutaje, podemos seguir hasta 3 o 4 horas más. Hacemos un especial de Shogun y empalmamos con este. Pues nada, ha sido un placer analizar el 2024 de series, Samuel. Igualmente. Nos vemos a nivel de series dentro de un mes, más o menos. Sí. Nos vemos en el especial de películas dentro más o menos de. Bueno, el siguiente, más o menos, si todo se tercia. Hoy os hablamos de las mejores películas también del 2024. Eso es. Y dentro de un año tendremos las mejores series del 25, que ya hay cositas en este trimestre. Ya no, hay cositas jodas. Simpáticas. Bueno, ya hay cosas simpáticas. Ya hay cosas simpáticas. Así que nada, ya lo sabéis. Antes de Samuel ha dicho, ya sabéis que a mí me gusta, intento cerrar con cosas que hayamos dicho. A mí me ha gustado mucho. No sé si lo podríamos aplicar a este podcast, ¿no? No sé si este es el mejor podcast de cine o de series del universo. Lo hacemos con buena intención. Si no es así, pensar que este podcast sería, en palabras de Samuel, como el gordo con cara sucia y que va en un coche amarillo ir al cine. Don't you want